6 de la mañana con 6 minutos. Órale pues, muy buenos días, señoras y señores, buenos días. Gusto en saludar a toda la banda que nos acompaña esta mañana. Javier Cisneros, desde Yurecuaro, Michoacán. Ese mero, así es, ese el pueblo que dejó abandonado para venirse a triunfar a los Estados Unidos. Ahí está. Bueno, allá está su hermano que ha hecho tanta traca en la escuela donde estaba. Así es, compadre, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Feliz martes para toda la bandota bien, que bien, ya está conectada con dilo nosotros. Dilo feliz, carajo, dilo bien, andamos, contento. Andamos recuperándonos, hombre, sí, ya de la sé. Garganta después. Ayer, de, fíjate que en la noche. Unas bombas para fumigar. En la noche estaba yo hablando contigo, que diga, hablando de ti. Y efectivamente me decían, oye, se escuchaba el Boruga, pero pues traías arrastrando el fin de semana. Oye, echarse tres boliches no es pa' menos, ¿eh? Vale, tres boliches. Así es, no haberse desgastado, haber dejado el calcio allá no es para menos. Y desvelada. Y luego las bombas de las cucas, que fueron las que creo que hicieron daño. Sí, una odisea ahí que. Pero gracias a Dios. Pero eso para la historia, ¿eh? Sí, cómo tienes no, que hacer un capítulo de esa historia que viviste este fin de semana. Planeta, así es, haberte tumbado tres momias no es para menos, hermano. Se echó a todas las de Guanajuato. No, que en fue un solo lugar. No es cierto, yo no dije nada, ¿eh? Me conste. No, yo no estoy. Muy buenos nada. Días, público querido que escucha Viva 103.1 Cumbias y más. A todos los jornaleros, a toda la banda, les mandamos un saludo. Ya está la gente del Facebook Live. Ya está toda la banda del Facebook Live conectada. Por favor, compartan la transmisión. Compártanla, por favor. Se lo agradecemos, por favor. Soy el teléfono que tenemos en cabina, compadre. 844-274-4630, 844-274-4630. Ahorita me acaba de llamar Maida Tot. Hey. Maida Tot. Maida, muchas gracias por tus bonitas palabras y que nos quería traer comida al ratito. Sí. Pero le dije que pues no es posible, no dejan entrar a nadie. Sí. Pero nos quería traer mariscos al rato. Sí. Muchas gracias. Se le agradece el detalle. Claro que sí, la buena. Pero Mayra, pregúntenos el domingo si se la negamos. Ándale. O en sábado. Ay, sí, En la tarde, con un clamatito. Ahí pregúntenos si queremos mariscos. A ver si se la negamos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha llamado, que nos ha escrito, la gente que nos ha visto. Hoy estamos en este último día, así es, del show del Madrid aquí en Viva 103.1. Así es, amenazamos con regresar, así es. Y muchas gracias al señor Jeff Lieberman, así es, al CEO de aquí de Entravisión. También a Néstor Rocha. Muchas gracias, Pato, por esa confianza. Al Pájaro, a Tony Núñez, al Papo, a Harrison Ford, al Naranjito, a Piolín. Al genio Lucas, a la Chocolata, pues a todos que aquí pues se han portado muy chiricas con nosotros, muy a todo dar. Al DJ Pau también. DJ Pau, pues a todos, es que el ingeniero, los ingenieros también se han portado muy bien. Al señor del que hace el café y las bebidas, con José se llama, ¿no? Creo que se llama José. José, señor. Muchas gracias también. ¿A quién más? Pues a Andrea, a Marisol, a todas las chicas que aquí trabajan. Al asistente del Pato también. Y el asistente de Andrea, creo también. Es una chica, no me acuerdo, que me disculpe. Pero bueno, a todos, muchas gracias. Les agradecemos mucho sus atenciones y que les vaya como queremos que nos vaya a nosotros. Vamos a las líneas telefónicas. Por supuesto, venga. Ok, ahí está. Empiezan a trabajar los dedos del Burbuja. Esos dedos que agarraron coño el fin de semana, aquí están, coño, vale, moviéndose. Hoy en día, ¿qué es esa madre, coño? Muy buenos días, Sandoval, buenos días, ¿quién buenos habla? Buenos días, Mandril. Buenos días, Dios mío, ahí está el cubano. Ahí está el cubano que estaba malísimo del coronavirus, pero ya está muy bien el chamaco. ¿Cómo estás, mi queridísimo cara cortada? Ya estoy a 101% ya, ready. 101, se escucha, ¿eh? Se escucha, ¿cómo nos hubiera gustado grabarlo para ver? Mira, Mandril. ¿Qué pasó? Mira, Mandril, me está pasando algo aquí en el edificio donde vivo. Me están corriendo por haber tenido coronavirus, los motherfuckers. ¿En serio? Púrale, sí, me mano. Pusieron el 3D y me... No, eso está mal. El 3D y me pusieron los... ¿Sí? Eso no pueden me hacer. El 3D y los eso cabrones. No pueden hacer. No. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿ya les contestaste? No, ya tengo dos abogados puestos ya. ¿Sí? Y ya le contesté la carta. Con todo, ya. Que no se pasen. ¿Qué les pasa a esa gente abusiva? No, yo hasta el final... Y quiere que te diga una cosa, yo agarré coronavirus porque estos cabrones no limpian aquí los pasillos y uno los limpia. Uh-huh. Ah, pues ¿entiendes? De ahí mi hermano. Cuatro ahí. Meses que no lo limpia. Y otra cosa, los cabrones mandan de mantenimiento sin máscara y sin nada. Y ya le dije, tú sabes que yo tengo pruebas de que tu mantenimiento viene sin máscara dentro de los apartamentos. Uh-huh. Ellos me pegaron el coronavirus a mí. Eso, sí. Ay, no, papá. De ahí ya tiene... Y aquí ya tienes un añito gratis. Mínimo. Free en inglés. Free. ¿Puedo quemar la compañía? No. No, hermano. No, no, bueno, a ver, pues digo, no, pues es que no, ¿para qué? ¿Para qué te sabes? Sí, porque mira, tú sabes por qué te digo, porque la mera es una coreana y nos hace a los latinos pura mierda, me. Ajá, qué grueso. La oye, cara, eso no se vale. De que nosotros somos pura mierda, man. No, ya no diga, porque ya no tenemos aparato, ¿eh? Sí, por favor. Sí, no, te entendemos tu coraje, mi querido cubano, pero no, oye, qué mala onda. No, yo no cojo lucha, yo me estoy riendo porque ya hablé con la alcaldesa aquí de Downey también, me dijo, no, tan loco, no te puedes correr por haber tenido el coronavirus. Qué bueno. ¿Es mujer ahorita la que está ahí en Downey? ¿Es mujer? Sí, se llama la Pacheco. Ah, okay, bien, ¿no? Pues sobre ella y no soltarla, hermano, ¿eh? Ponte abajo de la sombrilla de ella. No, ella me dijo que cualquier cosa, que le hablara a la hora que sea. No te mereces tranquilo, eso. Tranquilo, que no te pueden correr. Eso, y bueno, y señoras, señores, ustedes están escuchando al cubano, que lo quieren correr de su departamento porque tuvo coronavirus, y que esto le sirva para todos los que han tenido problemas. Hay gente que no ha tenido ni coronavirus y que aún así los quieren correr que porque se veían que tenían, y que porque dijo, la voz popular decía que ahí, que los vecinos decían, no se deje, pero ante nada. Aquí es, no, hasta lo último, por favor, cubano, si no te dejo de hablar, hasta lo último, carnal. No, tú sabes que nosotros los cubanos es hasta afuera, sí. Esto es fuego con todo el mundo, yo se lo llamo manager, esto es fuego con todo el mundo, sí. Ahora no entiendo con nadie. No, además no te lo mereces, eres muy chambeador, es una persona, la neta, que bien humilde, bien sencilla, y eso es lo que más vale, carnal, que no nos aplasten, ¿qué les pasa? Para nada. No, y mi esposa también, mi esposa, ¿cómo se llama esto? Ella trabajaba por una compañía grande y la Junior le dijo, no, nosotros la apoyamos también. Ahí están todos los abogados y listos para lo que sea. Qué bueno. Eso está muy, muy, muy, muy bien. Así es, hermano, lo que sí que aprovecha ahorita que no vas a pagar renta 16 meses para juntar y para dar tu down payment de tu departamento, ¿eh? No, Madrid, yo me voy para la Fega. ¿Tú sabes dónde comí este fin de semana? No, hermano, dime. Comí en el Gordo, del taco del Gordo ahí en la Fega. ¿En Las Vegas? Sí. Oye, que acaban de arreglar muy bonito, ¿no? Ahí. Sí, muy bonito, pero no, le falta todavía pegarle aquí a los tacos de Los Ángeles. No. Bueno, no, pero mira, pero te voy a decir una cosa, para que esté en Las Vegas, Burbuja, y tú lo sabes porque no sales de ahí. Hey, es porque esta semana me he hecho una vuelta. No fuiste la semana, hace 2 semanas fuiste, ¿no? Sí. ¿No comiste ahí? No, la verdad no. Okay. Mi hija me dijo que comió ahí y que arreglaron muy bonito. Vi unas fotos y estaban. Es que en fin de semana, por lo regular, son los tacos líderes ahorita en Las Vegas. Es la verdad, no hay mejor taco ahorita en Las Vegas, sinceramente, que el Tacos del Gordo. Y en fin de semana está repleto. Este fin de semana, ¿estaba cerquita de Las Vegas donde fuiste? Como una hora y media. Hora y media. Este fin de semana. Pues fuiste por la que tenías que hacer tu investigación. Por la investigación, sí. Y porque tenías que recetar a las señoras que ya habían pagado su turno. Imagínate, cubano, se llevó a 3 cascaritas el niño, ¿eh? A 3 cascaritas. 3 cáscaras de naranja. ¿No pasó una cascarita? Sí, 3 cascaritas. Pero de esas cascaritas que ayer, todavía tiene poquito zumo la cáscara. ¡Órale! ¿Qué pasa, no? Mató la rata el niño. ¿Qué pasó, mi carnal? Nada más te quería decir que gracias, me, por hacernos la mañana. Y donde quiera que esté, en cualquier emisora que vaya, ahí te vamos a buscar y te estamos apoyando 100%. Te agradezco, yo sé, ¿okay? Te agradezco mucho, carnal. Mucho, mucho, pero esperamos regresar. Nos estamos mirando, tú sabes que aquí en vez en cuando nos miramos aquí en la ciudad y tú sabes donde quiera que esté, se te saluda porque usted es una persona distinguida aquí en la raza de nosotros, ¿me entiendes? En los latinos. Gracias, carnalito, te agradezco mucho tus palabras. Te mando un abrazo, mi querido cubano, y oye, y reponte bien, ¿eh? Reponte bien de eso, de esa enfermedad, claro. Que tienes que estar bien pila, como cara cortada. Estoy bien ya, gracias a Dios estoy bien ya. Ajá. ¿Y todo su, diario? En su casa está poniendo ahorita el mundo ese que tenía Tony Montana, que dice, el mundo es tuyo. ¡Ande, hijo de la! Te mando un abrazo, saludos a tu esposa, cubano. Cuídate. Chido, ahí estamos. Vamos otra, mi queridísimo Burbuja. Vamos en ese momento con Mario. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, buen saludarte, mi Mario. ¿Qué onda, mi Mario? Bueno, área 213, Méndez. Hola. Bueno. Tenía 15, ¿qué fue? Oh, pues, hombre, Chintolo. Bueno. ¿Vamos a otra? ¿Otra línea? Vamos a otra línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos esta mañana? ¿Ya, bueno, ya? Ya, ya, te tocaba a ti, Miguel. ¿Cómo estás? Buenos días, Miguelón. Abraham. ¿Cómo estás, mi querido Abraham? ¿De dónde nos llamas esta mañana, mi querido Abraham? Bien, mira. ¿De dónde nos llamas? Ahorita aquí desde Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Un rato ya andamos al 100 desde las 4 de la mañana. Desde las 4. No, pues ya llevas dos horitas, hermano. Si le están pagando a 16 la hora, ya lleva 34 varos ganados. Bien. 32 hoy. Ya está. Bueno, fuera aquí. ¿En qué andas haciendo ahorita, mi niño? ¿Chambiándole ya? Pues aquí, sí, ya chambiándole, mira, estamos trabajando en una lonchera. Ah, tú eres el de la lonchera, que ni se acuerda dónde está la ubicación, ¿verdad? Sí. Fíjate, nomás nunca había visto a alguien que sepa dónde estás. Oye, ¿y en dónde te pones sepa? Es la primera vez que hablo con ustedes. No, qué buena onda, carnal, qué bueno. Oye, por cierto, déjame decirte, aprovechando, Abraham, para ti y para el auditorio que nos está escuchando, este viernes se cierran las playas de Los Ángeles. Atención, este viernes se cierran, tengo entendido, creo es a las 3 de la tarde, y se abren el lunes a las 5 de la mañana, Burbuja. Se cierran las playas el viernes a las 5 de la tarde o 3 de la tarde y se abren el lunes a las 5 de la mañana. Esto es con la finalidad de que no se vayan a la playa en este 4 de julio a los cohetes. No va a haber cohetes en las playas. Así es, todo aquel que no haga caso, chiquita no se la va a acabar, ¿eh? Sí, sí. Chiquita, con un buen tiquezón. Entonces, Abraham, por si tenías planeado ir a remojarte, a echarte un chapuzón, pues lo vas a hacer en tu tina. Igual, tenemos que andarle chingando. Sí, oye, ¿cómo es la ironía de la vida, ¿verdad? Unos gozando y otros chambeándole y eso, pero como Dina acaba de decir algo, el Burbuja, que bendito Dios, y sí, ¿cierto? Claro. Tú chambeas los 7 días de la semana, ¿no, Abraham? Sí, sí, sí. ¿O los 7 días? Sí, sí, sí, pero oye, papá, ¿tiene seis loncheras? ¿De dónde? Imagínate, hoy, cada una le deja 3,200. Cada una le deja 3,200 a la semana, échatela por 5. Muy bueno, muy bueno. Oh, mi niño, casi $16,000. Mira cómo se ríe, se es bien cínico con nosotros. oye, no, Abraham, ¿cómo crees? Abraham, una pregunta, ¿cuánto ganas a la semana en la lonchera? Perdona. Mil libres nada más. ¿Mil libres? Muy bueno. No, papá, libre. Y aparte, la comida que te comes es lógico, ¿no? Qué güey me oí. La comida que te comes, claro. ¿La comida es cachuchazo o tienes que pagar un cierto porcentaje? No, nada. Lo que queramos, pero pues yo le voy más a los tacos. Soy 100% taquero. Órale, bien, es taquero. Bueno. No, está bien. Y luego, oye, ¿y de qué horas a qué horas estás? ¿De las 6 de la mañana? Estamos de 7. Bueno, yo empiezo a trabajar de las 4 de la mañana porque voy a recoger mercancía, pero la lonchera ya está desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Y tú sales a qué horas? A las 4 de la tarde. Estoy de 4 a 4. ¿De 4? Oh, 12 horas. 4 a 4. Está bien. Y comes, y me imagino que te avientas su coyota a la escondida, ¿no? Una dormidita, ¿no? Sí, un rato. Sí, no, se escucha mañoso. Las compras a las 5 ya. Sí. Ey. No, mira, no, mínimo. No. Mira, este es el día de Abraham, ¿eh? Ey. Se para a las 4 de la mañana. Chingos, uno sí ya valió y ya se pone a mover. Ey. Llega, a ver qué, la caja de tomates, que para las tortas y los burritos. Esto y lo otro. O sea, después de 45 minutos. Pone su despertador. Fresquecito al niño. Se echa tantita agua en la cara, mi niño. Y ahí está. ¡Qué óvole! ¿Sí o no? Ahí está. Sí, sí, ahí está. La puerta. Está bien. Qué bueno, Abraham. Oye, ¿de dónde eres originario? Mira, como ahorita está perdiendo su tiempo. Del estado de Puebla. De Pueblita la Bella. 100% sonido. No me digas que eres de Zacatlán de las Manzanas. ¿No conoces tú a la familia Amador en Zacatlán de las Manzanas? ¿O ya es grande ahí? No, ya es grande. Zacatlán de las Manzanas ya es muy grande. No, ya. Porque ahí un amigo mío que iba conmigo en la escuela Bruja se está comiendo a mi sobrina y se la llevó a vivir ahí. ¿Ah, sí? A Zacatlán de las Manzanas. Sí, ya le hizo dos chamacos. Sí, y se enojó porque le puse yo, bueno, cuando éramos chicos le puse yo el Pelos. Y ahora de grande le digo, ¿qué onda mi Pelos? Me llamo José Martín Alarcón. El Pelos, sí. No manches, ¿qué pasa? Estoy poniendo apodos. Te mandamos un saludito, mi Abraham, ¿eh? Gracias por escucharnos. Sí, mira. Órale, no, hermanito. Okay, gracias a ustedes. Oye, oye, Abraham, la última. Felicitarlos por el tiempo que ya. No. Oye, Abraham, una última pregunta, pero sé honesto, ¿eh? Sé honesto. ¿Sí o no le has dado un pellizquito a la caja registradora de ahí? Papá, sin mentiras. Aunque sea un peso, pero sí le has dado una vacuna. Okay. No, para hermano, nada. Hermano, nadie se va a enterar nada, más que nada. La gente que escucha Viva. O sea, un pellizquito. No, ¿verdad que yo creo que ahorita mi jefe me está escuchando? Ah, eso no, es. No, ya nos, ya, señoras, señores, no, ya nos dio la clave. Sí, ya, ya. Ya nos dio la clave, pero quiere decir que sí le ha dado su pellizquito. Pero él cuando agarra algún dinerito de ahí dice, en nombre de los Estados Unidos Mexicanos queda decomisado esto para mí. Y ya, se queda con él. Gracias, Abraham. No, ni digas, yo creo que al rato ya no va a tener trabajo. Ahí nos vemos. Saludos al ratero. Oye, de Abraham. Una última. A ver, ¿qué onda? Échale. Nada más. Una promoción nada más para que nos visite, somos los amigos, se llama La Lonchera Los Amigos, estamos entre la Lincoln y la Pico, ahí para los que amigos. Nos visiten más que nada. Lincoln y Pico. Son. Ok, ya estás. Bueno, ahora Lincoln, ¿y tú sabes dónde es? Aquí cerquita, ¿sabes? Aquí cerquita. Sí. ¿Eh? Pues sería bueno caerle, ¿eh? Sí, estaría bien. Caerle, sí, caerle ahí. ¿Tú estás allá al mediodía, Abraham? Ahí estamos. Bueno, si no, ¿cómo se llama el dueño? Sí, desde las 7 de la mañana hasta las 4. Para llegar y decirle, señor... Le intercambiamos un lonche por una información importante para que no le merme la caja registradora. ¡Epa! No te creas. Órale, Abraham. ¿Qué pasa? Dale, pues, gracias. Chido, órale, pues. Bueno, Abraham, ¿qué ganas tiene de trabajar el Abraham, verdad? Sí, echando la hueva. ¿Qué eso vamos señal, una ¿qué? Pausa y regresamos con más llamadas. ¿Tan rápido? Pues sí, vamos comenzando, ahorita mi niño. Regresamos. ¿Traes ganas de trabajar o no, mi por niño? Por supuesto. Si no, sí. El último día tenemos al pájaro. ¡Pájaro! ¡Cáile! Ese pájaro. Aquí te tengo, jale, vente. Ahí está, regresamos. El show del mandril en Viva 103.1 Cumbias y más. Muchas gracias. El teléfono que tenemos en cabina, burbuja. Es el 844-274-4630. 844-274-4630. Bueno, pues déjenme decirle que hoy es nuestro último día. Y pues bueno, gracias a la empresa de Intravisión. Estamos amenazando con regresar, si Dios nos lo permite. Sí. Y muy, muy gustoso de estar aquí, trabajando en esta empresa. Muchas, muchas, muchas gracias. Así es. Oye, déjenme decirles que hay una cadena de taquerías aquí en Los Ángeles que ya cerró dos taquerías, bruja, porque la gente que va a comprar tacos no se pone el tapabocas. Y cuando les dicen que se pongan el tapabocas, se ponen bien altaneros. Y una persona del público que llegó a comprar tacos, que le aventó un vaso de agua a uno de los trabajadores. Y es en que, la cara. Y es que muchas de las veces la banda no entiende que pues son empleados. Pónganse a lo mejor igual de su lado, pónganse en su lugar, ¿no? De que a lo mejor ustedes están chambeando en un supermercado, en un restaurante, y tienen que seguir las políticas, las reglas que le está dando la empresa. Entonces, si dice que es necesario y que se exige la mascarilla, pues usted tiene que acercarse a cualquier persona y decirle, hey, que no traiga mascarilla, ponte tu mascarilla, por favor. Pero aún así, sigue habiendo este tipo de personas que cuando les tocas el tema de la distancia o el distanciamiento social y de la mascarilla, parece como que les das picones, parece como que les das chile y no, hombre, se enojan. Así es, sí, y por supuesto, entonces, y mira, te voy a comentar, ayer no sé si te tocó ver, yo creo que mucha de la gente lo hizo viral, una señora que no traía tapabocas en un supermercado. Y resulta de que, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que se le dejaron ir encima las personas que estaban comprando, en este caso mujeres, y se armó un jolgorio, pero jolgorio porque la señora que no traía el tapabocas fue la que terminó haciéndola de jamón y saliendo de una manera muy agresiva de la marqueta. Así es, pues bueno, déjenme decirles que hubo un problema, el cual hoy está apareciendo en los diarios, que dice que tres mujeres resultaron heridas por pelea en probadores de una cadena de tiendas llamada Zara's. Así es, sí has ido a Zara's, bruja, en alguna ocasión. ¿A dónde? A Zara's. No, la verdad la no. La tienda, nunca eso no ha sido, tienen ropa para hombre y mujer. Ah, Zara. Por eso, Zara. Sí, no he tenido la oportunidad. Dije Zara's, ¿verdad? Sí, dije Zara's. No, Zara. Ok. Zara's es como si, esas son varias como las que te llevas el fin de semana. Entonces, esas tres mujeres resultaron heridas en una pelea en los probadores de Zara por razones de que, no tanto que no trajeran tapaboca, sino que estaban formadas tres señoras. Y una de ellas traía varias prendas para medirse en los probadores. Entonces, hoy ya no es como antes. Antes te podías meter 6-7 piezas para medirte, no sé qué. Hoy nada más las únicas que te puedes meter son dos prendas para medirte. Y a la hora que llegó una empleada a reclamarle, le llegó nada más diciendo de una manera cortés, oiga, una pregunta, ¿no puede usted meter hoy en día tantas prendas para medirse al probador? Y dice, porque la nueva ley nos dice que nada más son dos piezas. ¿Sabes qué hizo la señora que traía muchas piezas? ¿Qué hizo? Se las aventó en el piso, se las aventó en la cara y en el piso. Y le dijo, pues toma, ya sabes, métetelas por ya sabes por dónde, ¿no? El chiquispián. Entonces, las otras dos señoras que estaban atrás de esa señora agresiva, que se le ponen al brinco, que le dijeron, oye, ¿por qué le aventaste la ropa? Ella es una empleada, lo que acabas de decir tú, ella es una empleada, no tienes por qué ofenderla. Y de ahí la señora se puso brava, ¿qué traen, hijas de la que? Y ándale que se agarran a moquetazos, que tuvo que venir hasta una ambulancia porque había sangre en el rostro de dos de ellas. Imagínate la agresividad, por no agarrar el patín de ese tipo de cosas. Está tremendo, ¿eh? Sí, es que sigue, y a más no poder. De hecho, el escape para muchas personas de esto de la mascarilla, uno de los lugares pues ha sido Las Vegas, porque acuérdate que allá alguien nos comentaba que no se exige ningún tipo de mascarilla a aquellos lados. O sea, si quieres utilizarla, bien, y si no, también. En casinos, en restaurantes, donde quieras, no es obligatorio. No es obligatorio. No. Chale, qué relajo. Oye, y bueno, han estado comentando que no tienen a las personas que miden la temperatura, pero dices que hay algunas máquinas que ya están conectadas, ¿no? Hay, que cuando entras ya te van siguiendo y te toman tu temperatura. En algunos lugares tienen personas asignadas especialmente a tomar la temperatura, en algunos ya las instalaron en su sistema de cámaras, entonces ya es como que algo ya preinstalado, o sea, ya desde el control de cuando tienen todas las cámaras, en cuanto entras están midiendo la temperatura o múltiple temperatura a la vez. Oye, es como si, ¿te imaginas que hablaran las máquinas? Que dijeran, pasa, no pasa, y trae medio calentura, o sea, cositas de esas. Imagínate cuando pases. Degenerado, viejo, viejo degenerado. O sea, vamos a la línea de Telefónica, Juan Carlos Maciel, para que nos diga qué hay más adelante en los deportes. Va a tener preguntas. Ah, tiene preguntas. Sí. Ok, bueno, vamos entonces a atender llamadas telefónicas esta mañana. Gracias por llamarnos a Viva 103.1 Cumbias y más. Muy buenos días, ¿quién habla? ¡Madrinito! ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, mi loca Torres, carnal? ¡Madrín! Te queríamos saludar ayer, te nos escapaste. ¿Cómo estás, carnalito? Antier, creo que cuando te vimos. Ah, no, ayer. ¿Cómo estás, mi loca Torres? Buenos días. Andamos súper bien, Mandril. Bueno, con la noticia, pues, de que es tu último programa. Bueno, ya sé que van a seguir adelante. Oye, Mandril, ¿sabes lo que voy a extrañar? ¿Qué, hermano? Voy a extrañar al chingado Puchi. Al Puchi. Voy a extrañar al Puchi. Quiero estar reportando con todos ustedes, pues, vale. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi queridísimo? Oye, dinos, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Sigues en la radio en Minneapolis o no? Sí, todavía seguimos de lunes a viernes. Bueno, están moviendo horarios, pero sí seguimos de 9. Ahora estamos de 5 a 9 de la noche. Okay. Y bueno, todos los días estamos de lunes a viernes y pasándola sabroso. Oye, pero ¿estás en la estación donde se había quemado y que mientras les prestaron una cabina? Bueno, sí, nos prestaron una cabina ahorita. Estamos en una cabina y bueno, estamos transmitiendo directamente de ahí por 2 meses y de ahí ya nos vamos a mover a una estación ya para nosotros, ya directamente del edificio que es donde nos va a tocar. Pero ahorita estamos por 2 meses ahí. Órale. Pero va a estar padre, seguimos trabajando. Qué bueno. Oye, pues, mi querido Loca Torres, pues muchas felicidades, primeramente que estás en lo que más te gusta, y que, pues bueno, al ratito ya te queremos ver con tu show propio, que ya no tengas que ayudarle, que tú seas quien haga la titularidad de tener tu show, mi querísima Loca Torres, No, muchas gracias, Mandril, y bueno, hay un saludo para ustedes, saludos para la Burbuja. Burbuja, ya mi abuelita dice que ¿a qué hora te vas a conectar? Porque ya necesita unos mensajitos del más allá, los espíritus están invocándote, y que si ya le están dando un repasón, pues que pases. ¡Órale, cabrón! Ya estás. ¡Saludos, mi loca! Órale, pues, mi loca Torres, te mandamos un saludito. Abrazos a la gente de Minneapolis, allá también a la gente de Radio Rey. Vamos a otra línea, Burbuja, esta mañana. ¡Muy buenos días! ¿Quién habla? Buenos días. Aquí está el discípulo de Carlos Maciel. Si hay alguien quien admira el trabajo de Carlos Maciel, aparte de nosotros, es el pila. Ahí está. Así es. Hoy se ve que es herrería, ¿no? Porque se oye mucho martillazo. No se escucha que sea madera. Pero pues ahí está, en la fabriquilla. Está nada más y nada menos que el buen Turi. Turi, ¿cómo estás, mi queridísimo carnalito? ¿Todo bien? No, nada bien, mi Mandril. ¿Y eso? Ahora hizo realidad lo que estaban diciendo con ustedes, me robaron el catalítico, carnal. Porque que vine, parecía que traía una pinche moto motorcycle en putiza. Dije, ay, cabrón. Y aquí llegué, lo cortaron con un soso de baterías de lado a lado. Pinche gente me dice la riga de un gacho. O sea, ¿te quisieron robar o qué? No, robaron el catalítico, lo robaron, lo cortaron con un soso eléctrico. Oye, el Burbuja me estaba platicando que es lo que andan haciendo muchos rateros, robándole el catalítico al carro. ¿Pero le quitaron el catalítico a tu carro? Sí, por eso que lo que dicen se me hizo a mí realidad, me lo robaron. Simón, lo quitaron de lado a lado con un soso de batería. Esta ya es la tecnología. Sí, así lo están haciendo. Ahorita que le prendí, parecía que traía. ¿Mande? Ahorita que le prendiste, ¿qué pasó? Ahorita que prendí, estaba rugiendo bien machín como si trajera una locomotora. Dice, ah, cabrón, no sé qué. Ya que miré aquí, te hayan dado vacía de lado a lado. A lo mejor el ratero te quitó el catalítico para que anduvieras en el freeway. Pila, pila, pila. Sí, no, ya me imagino. Oye, ¿y ahorita cuánto cuesta eso, Burbuja? Más de $1,000, ¿no? Depende el vehículo, pero sí, es, está arriba de 8 pesos. Pero pues el carro del Turi es una Lincoln Navigator 2020. Y es que dijeras tú, le quitan un pedacito, pero haz de cuenta que le mochan un pedazón. Por ejemplo, la vez pasada en las cámaras se ve cómo estas personas no pueden, o sea, ellos solos, ¿sabes? Con el catalítico, entre dos personas, lo tienen que agarrar y lo andan arrastrando para echarlo al carro. Entonces, está muy de moda ahorita los catalíticos. Si tienes estacionamiento, mete tu carro, la verdad. No más vale. Afuera. Es que mucha gente lo deja fuera por huevonía. Es que en la mañana me da hueva abrir la puerta, ni modo. Mira, ¿qué prefieres? ¿Abrirla hacer coraje como el que está haciendo el pobre Turi? Y gasto innecesario. Exactamente. Así, ¿qué carro tienes, Turi? Si se puede saber. No, pues la verdad es que es el carro del Hyundai, eso que me querían dar anteriormente, base con herramienta. Es un Astro Ben 2006, pero también ando preocupadillo porque tengo otra troca Ford Ranger parqueada afuera y no sé si también me le dieron vacía, ando ahorita con el que se usa en la boca. No, pues ojalá y no. Qué mala onda, Turi, porque mira a gente chambeadora como tú, que se la va a partir chidito desde bien temprana hora para que se topen con ese tipo de sorpresas, como que no. Ánimo, mi queridísimo Turi, te mandamos un abrazo. Vamos con Carlos Maciel. Adelante, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Mandril, Burbuja. Bueno, vamos con la información deportiva y vamos a contestar las preguntas que nos ha enviado la gente vía Facebook. Y les recordamos que las pueden enviar a Maciel Deportes en Facebook. Vamos con la primera pregunta, por favor. Hola, Carlos, soy César, acá de Houston. Una pregunta, ¿qué tan ciertos son los rumores de que el Chucky Lozano puede que se vaya al AC Milan? Y otra pregunta, ¿qué tan cierto es de que al Burbuja le gusta que lo pongan a morder almohada? Burbuja, cacha, wow. Vale. Te llevas los piropos, Burbuja, ¿y yo qué puedo hacer? Pero contestando lo del Chucky Lozano, ayer salió el rumor de que Irving Lozano, el actual jugador del Napoli, el que ha tenido problemas con su entrenador, que lo tachó de flojo, de que no estaba entrenando bien, que no se estaba entregando, pues tiene una oferta del Milan, otro equipo italiano, de los grandes del calcio, un histórico europeo, y está ahí la oferta, como también de otros equipos en Europa, ¿no? Esto del Chucky le conviene salir, evidentemente, pero no sé si esta oferta del Milan sea la mejor, porque volvemos a lo mismo, es el fútbol italiano, un fútbol donde ya le costó trabajo, que las marcas son más difíciles, que los defensas son mucho más fuertes y sobre todo que no le asentó bien, digamos, este fútbol al Chucky Lozano, por lo tanto, considero que no sería la mejor oferta para él. Sigo pensando que España es lo mejor que le podría ocurrir a Irving Lozano, que por cierto también salió una declaración antes de irse al PSV Eindhoven, antes de empezar su aventura europea. Este exfutbolista de Pachuca lo buscó incansablemente Chivas, también el América, y declaró que de no haber seguido Europa hubiera jugado con las Chivas, porque con el América jamás en su vida habría jugado Irving el Chucky Lozano, así que para levantar un poco de polémica fue lo que dijo este exfutbolista de Pachuca. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Mi buen Carlitos Maciel, muy buenos días para ti y todo el equipo de Viva 103.1, Cumbias y Más. La pregunta que tengo para ti, sé que eres necaxista de corazón, pero bueno, la pregunta que tengo para ti es, ¿crees que de la mano del Piojo Herrera, el América en un próximo torneo que ya esté jugando bien, después de que pase todo esto de la pandemia, pueda lograr ser campeón de nuevo? Sabemos de antemano que, bueno, pues no vienen muchos refuerzos, pero con el equipo que trae, a mí, mi parecer, pienso que sí tiene lo suficiente para hacerlo. Y bueno, pues aprovechando todo esto, para despedirme de toda la banda, el Mandril, muchísimas gracias por tu entrega, hermano, por tu gran corazón. A mi buen amigo el Burbuja, por contestarnos las llamadas, por estar dentro de lo que es la cabina. Moviendo los pucho a botones, ¿verdad? A ti, mi carnal, te mando un abrazote. Y de verdad, gracias. Carlitos Maciel, también a ti. Y nos vemos en la próxima de las series. Bueno, contestándole al Tahuachi, el América está obligado a ganar siempre, a ser campeón en todos los torneos que dispute. Es cierto que no va a haber refuerzos, que no se van a reforzar. Les había indicado la semana pasada el por qué, que no hay dinero, a menos que vendan a algún futbolista. Pero siempre está obligado al América porque siempre tienen los mejores planteles de la liga, ya no el mejor para mí es Tigres en cuanto a nómina, en cuanto a plantel, tienen mucha inversión, en este momento tienen mejor poder adquisitivo, pero América sí puede ser monarca del torneo, de todos los que dispute, porque esa es su obligación, así es como se le exige al América ser campeón en todos los torneos y seguramente estará peleando por ganar la Copa por México y también el siguiente torneo que se llamará Guardianes 2020. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué onda, Carlitos? Saludos para ti y para todo tu barrio, mi hermano. Oye, la pregunta que tengo es, ¿crees que haya favoritismos? Bueno, sabemos que en todos los deportes siempre hay favoritismos, pero ¿tú crees que en estos tiempos le están ayudando al Madrid? Porque pues ya ves tantos goles ilegítimos o fueras de lugar y pues todo el VAR lo cuenta como bien, hasta con faltas y lo cuentan como que es válido, ¿ves? Entonces me gustaría saber eso, si ¿qué es lo que tú piensas como, pues, como mero del deporte, ¿ves? Ahí saludos al Mandril, que aquí le tengo su banana, y al Burbujita, que ya tengo las patas de ratón que me encargó. Ay, cámara. Chido, hermano. Las patas de ratón. Bueno, contestándole, yo creo que al Real Madrid no le han favorecido para ser líder en la Liga Española. Es cierto que a los equipos grandes, siempre cuando hay una duda en cualquier tema de arbitraje, pues lo natural será dársela a favor a ese equipo. Eso es en todos los deportes, en todas las ligas del mundo, pero no lo veo como un favoritismo o como que sea por decreto que el Real Madrid sea campeón. Se le está ganando en la cancha y por lo que está dejando de hacer el Barcelona. Ahora, con la llegada del VAR, se pensaba que se iban a acabar todas las polémicas arbitrales y no ha sido así, en primera porque lo están usando mal y en segunda porque el arbitraje en el fútbol pues es mucho del uso del criterio. A mí me puede parecer falta una jugada y a la persona que nos mandó la pregunta no le parece. Eso también sucede con árbitros profesionales. O sea, lo vemos siempre en todos lados, en televisión, a veces a un árbitro sí le parece, a otro no. Entonces, esa polémica arbitral jamás se va a acabar, aún con la llegada del VAR, porque lo están usando mal y porque es el uso del criterio. Considero que no están favoreciendo al Madrid, se lo está ganando en la cancha y por lo que está dejando de hacer el Barcelona. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy el Turi. Tengo una pregunta para el as del deporte, Carlitos Maciel. Oye, Carlitos, ¿qué tan cierto es que Pep Guardiola va a volver al Barcelona? Creo que escuché que ya existen pláticas. ¿Qué información me das de eso? Y aquí, para desearles al Mandril, al Burbuja, no un hasta siempre, sino un hasta pronto. Ojalá y pronto vuelvan con más cosas para el público, porque se les va a extrañar. Y hay que echarle ganas y todo para adelante, amigos. Y pila, aquí el Turis. Y coman frutas y verduras. Un saludo a toda la bandita, al Chajas, al Pelón, al Manitas, hasta Doña Maru. Es más, a todos en general, para que no se sientan. No, oye, Carlos, ¿y dónde los metes a hablar? Que habla tan bien el señor. Pero ese tono de voz era antes de que le robaran el catalítico. Estaba contento, muy contento. Sí, ahorita ya dijo que vayan y chinguen a 20. Exacto, antes de que le robaran el catalítico. Bueno, contestándole al buen Turi. Sí, hay una oferta del Barcelona. Le van a ofertar Carlos, perdón. Ahí deberías de voltear los papeles. ¿Por qué? Sí, pues ahora que él habla bien, tú al de... Según los reportes, es un respeto. Ándale, hablar con ahorita, él. Ahorita no tiene humor, ¿eh? Con lo del catalítico. No, pues, no, que hasta, sí se escuchaba. Se manchó, vale. Sí que se manchó. Trae su carro Kawasaki ahorita. Sí, sí. Parece moto. Sí. Dale, vale. Ahorita, por eso cuando le pregunté no se entendía, pero casi nos dijo, Carlos Davidson. Pero cuando estaba en el Turi, Pep Guardiola sí podría regresar al Barcelona por dos razones. La primera, que el Manchester City no va a jugar Champions League durante los próximos dos años por la sanción que le puso la UEFA. Y la segunda, por el ego incontrolable de Lionel Messi, que no acepta a ningún entrenador. Las cosas están mal en el Barcelona y Lionel Messi no es un líder que sea positivo. Siempre lo he dicho, es un líder negativo que separa, que divide. Y pues no le hace caso a los entrenadores actuales que tiene el Barcelona, aquí que se tiene el señor también, Eder Soriano, el segundo entrenador, no les hace caso, los ignora, y bueno, en el Barça, los directivos están pensando en tener contento a Messi y podrían llevar a Pep Guardiola para la siguiente temporada. Vamos con la última pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Carlos, desde Utah. Tocayo, te quería preguntar acerca de Renato Ibarra, ¿tú crees que va a seguir en el América? Gracias. Bueno, el caso de Renato, les había informado el día de ayer, ya pidió perdón, les puse el audio, pero parece que no va a seguir en el América, están buscando una salida, y por cierto, también se reveló el acuerdo que tuvo Renato Ibarra con su esposa para salir de la cárcel. Le tuvo que pagar $8,000,000, $400,000 para que retirara los cargos. El América le adelantó un dinero para que pudiera arreglarse con su esposa, entonces $400,000 más un departamento de lujo en la Ciudad de México para que la señora pudiera retirar los cargos. Eso fue lo que tuvo que hacer Renato Ibarra. Y vamos a cerrar con el piloto. Y le salió barato, ¿eh? Sí, le salió barato, sí. Exactamente. Adelante. Ya que hablamos de segundas oportunidades, la segunda oportunidad que tiene Adrián Mutu, este exfutbolista rumano, que en su tiempo dio positivo dos veces por consumir cocaína, hizo una fiesta también donde contrató a una actriz porno, le cortó la piel y le chupó la sangre este futbolista Adrián Mutu, que muchos años después, ya renovado, ya regenerado, fue nombrado director técnico de la selección de Rumania Sub-21, para que vean que las segundas oportunidades, si existen, se pueden dar y la gente puede cambiar. Y más adelante la historia de cuando Maradona conoció a Pablo Escobar, cómo se la pasó en aquella fiestecita, más adelante se los voy a contar. Muy buena y muy interesante, esa va a estar muy buena, muy buena. Gracias, Carlos Maciel, nos escuchamos. Tus redes sociales, por favor. Maciel Deportes en Facebook y en Twitter y en Instagram, @caymaciel, ahí los espero con todo gusto. Órale, pues regresamos, buenos días, ahí viene tu equipo legal de casos criminales, público querido, así es, estamos en contacto, regresamos. Comunícate con el Show del Mandril, 844-274-4630. ¡Viva 103.1! Le doy la hora correcta, 6 de la mañana con 57 minutos. Y bueno, si tú has tenido el problema, escúchame bien, si tú has tenido el problema de tener un DUI, violencia doméstica, si tú has tenido problemas porque te han encontrado drogas, no le hace ahorita, no haya, que ya haya pasado en años anteriores, que, pero todo lo que concierne en casos criminales, tienes que recurrir a los mejores abogados. Así es, abogados 5 estrellas comandados por el abogado Shaheen, así es, que ha tenido muchísimos reconocimientos. Te invito a que veas sus redes sociales y que veas los testimonios de toda la gente que ha quedado satisfecha. El abogado Shaheen está pues con toda la onda de poderte ayudar. Cuentan con plan de pagos y el teléfono que tienes tú que recurrir es llamar, porque la consulta es completamente gratis. 1-888-886-8685. 1-888-886-8685. ¿Qué otra cosa pudiéramos recomendar de tu equipo legal, Burbuja? Bueno, primeramente es importante dejarles saber a nuestra gente que estos abogados están registrados en la Barra de Abogados de California, que tienen un récord de conducta excelente como abogados. Así es que puedes confiar en sus servicios. Aparte que cuentan con un plan de pagos, están disponibles 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y pues las redes sociales no mienten. Tú puedes buscar las diferentes plataformas digitales y buscar pues las recomendaciones que le da nuestra gente, por lo mismo, que tienen muy buen servicio y no importa cuál sea el delito, ya sea un delito menor, una felonía o un caso federal, ellos te pueden ayudar. Así es que con toda confianza puedes llamarles. Aparte, también yo sé que mucha de nuestra gente tiene a veces algún caso pendiente que pues se declararon a lo mejor culpables y tienen ahorita probation, lo que le llaman probation, y ocupan que termine pronto porque como se están moviendo las cuestiones migratorias, a lo mejor dices, híjole, te dice a lo mejor tu abogado de migración, sabes que no podemos hacer nada hasta que termines tu probation. Ahí en tu equipo legal te pueden ayudar. Nada más déjale saber, mira, me ha portado bien durante un año, año y medio, porque por lo regular el probation, no importa si es formal o no formal, dura 3 años. Entonces, si ya llevas un año, año y medio portándote bien, es muy probable que te puedan ayudar para que termine pronto y puedas continuar con ese proceso de inmigración. Ahora, a veces mucha de nuestra gente tiene a veces alguna, pues algún algo ahí de su pasado que dicen, ah, ya pasaron muchos años, no pasa nada. Acuérdense que si cometiste un error e inclusive a lo mejor tú estuviste llamando a la corte para ver qué es lo que había sucedido con esa infracción, con ese ticket, y te dijeron, no, es que aquí no aparece en el sistema. A veces tardan siempre una buena cantidad de tiempo en ingresar tu información al sistema y a lo mejor, imagínate que eso se haya convertido en una orden de arresto. Que te detengan por cualquier cosilla, la verdad, mejor háblales. Si es que crees o sabes que tienes algo de tu pasado que no apareció o algo, ellos se van a encargar de asegurarse para que no seas arrestado por cualquier cosa. Por supuesto que sí. 1-888-886-8685. 1-888-886-8685. Ellos cuentan con plan de pagos. Quizá tú no ocupes este teléfono, pero sí lo puede ocupar algún familiar, algún amigo, y ten la plena seguridad de que vas a estar en contacto con el mejor abogado defensor tuyo propiamente y en tu idioma. Llámales 1-888-886-8685. El hecho de que tú estés haciendo algún trámite, por ejemplo, en cosas migratorias, pues no vas a avanzar porque cuando te solicitan antecedentes o que te piden carta de no antecedentes, siempre va a relucir eso que, como ya te lo mencionó Olga, hiciste hace años, que te agarraron con un arma cuando tenías 18 años, 16 años, y que hoy en día ya tienes 35, 40, ¿y qué pasa? Pues bueno, no puedes avanzar en hacerte residente y mucho menos ciudadano. ¿Por qué? Porque traes arrastrando este tipo de delitos, que lo que tú necesitas es limpiar tu récord, que quede completamente limpio, en ceros, y eso pues solamente con los mejores profesionales que son los abogados de tu equipo legal. Recuerda, cuentan con plan de pagos. 1-888-886-8685. 1-888-886-8685. KDLD Santa Mónica. KDLD Newport Beach. Viva 103.1. Cumbias y más. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar. ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Vaya bien, que les vaya bien, no te extrañe. Viva 103.1, cumbias y más. ¿Por qué no le dices a la queta que ya te deje en paz y te dejas de fregaderas? ¿Cuál queta? Oh, perdón. Vamos, estamos al aire, se hace. Ay, ay, ay. Queta. Señoras y señores, este es el show del Mandril. ¡Buenos días! ¡Gusto en saludarles! ¡Viva 103.1, cumbias y más! ¡Vámonos, Recio! Quiero ver si bailar solo una vez más. Nada más déjame leer un texto, Bruja, que me acaba de llegar hace ratito. Se llama Omar del Real El Señor. Dice, buen día, una disculpa. Espero me puedan apoyar. Quisiera ver si me pueden mandar felicitaciones para mi hijo Andrés Hernández. Tengo más de un año que no hablo con él y según sé que está en Long Beach, California. De antemano, gracias. Espero en Dios escuche él los saludos y sepa que no lo he dejado de buscar a él y a su hermano. Dice, salud, gracias. Mi nombre es Omar Hernández del Real. Le puse yo un texto, le contesté, vamos con el saludo, y me acaba de contestar, gracias, señor, Dios quiera y lo escuche mi niño. Gracias, en verdad. Saludos desde Nayarit, Burbuja. Qué chido. Desde Nayarit. Hoy es su cumpleaños número 13. Ay, qué gacho, ¿no? Desde México y que sí. No pueda ver a su hijo. Así, ay, hermano, pues ojalá Dios quiera haya escuchado. Se me enchinó la piel. Tiene 13 años su niño joven. El chamaco en Long Beach, California. Órale, pues, saludos a la gente de Nayarit y en especial a toda la de Tepic. Y allá, ¿cómo se llama el que robó poquito? Lallín. Lallín. Y saludos al señor Lallín, que esperamos siga rogando. Árale. Claro que no, pues, que ni modo, le dices que no lo haga y lo hace. Pues mejor que lo haga, ¿no? Bueno, vámonos, Recio. Vámonos. Viene el sonidero. Viene, viene, viene, viene, viene, viene. Y que viva el Facebook Live. Miren lo que son las cosas, Burbuja. Saludos desde la gente, desde Nueva York, de Nueva Jersey, desde Tepic, Nayarit. Imagínate nada más. Y vámonos, Recio, vamos a ver quién está esta mañana aquí presente en el Facebook Live. Comenzamos con nada más y nada menos que la señora Maru, que ahora no se la acaba con tanto y codiciado hombre que la desea. Maribel, ¿cómo estás, Maribel Melquiades? Vámonos, Recio, con esa charanga que dice así. Saludos a la gente que trabaja en la Gestapo. Omar Máximo, para los de San Juan, Atenco, en Pueblita la Bella. También para Navarrete, para Roy y para toda la gente bonita. Saludos a todos los taxistas y a todos los Uber. Vámonos, saluditos. Javier Michel le manda saluditos a Nel, a Graciela, a Toñita y para mí. ¿Cómo no, señor Javier Michel? Ahí está. Dice, no tendré dientes, pero tengo encía y con eso les doy. Ahí lo tenemos. Poquito, no tú. Vamos, señor Sandy, señores. ¡Órale! ¡La charanga ha ganado! De pasarse, mi niño. Para Hugo Sánchez, que les vaya bien al Burbuja, al Mandril. Estamos con ustedes, mi niño. Gracias, mi querido Hugo Sánchez, te mandamos saluditos. Armando Méndez, saluditos, dice, claro que sí, apoyo, que la llevo al jale. ¿Cómo no, pollito? Te está llevando el buen Armando Méndez. Esperamos que se porte muy bien y ojalá que de paso te compre tu respectiva dona con cafecito con el chino. Armando Méndez, órale pues. Salomé de León Mandrín, salúdame por favor por última vez a mi tiburón que ya no lo he visto ni he escuchado. El tiburón cobarde. El tiburón debió haber quitado esas telarañas de esa cueva. ¡Vámonos! Para Zenobio González, la gente de Nueva Jersey, feliz gente de Pueblita la Bella. ¡Vámonos, Coatzingo y Zacatlán de las Manzanas! Para Mariana Guateliu, desde San Diego, California. Gracias, Mariana. San Dieguito con mucha brisa. A la gente de Tijuanita la Bella. Gente de la Libertad. Saluditos, cómo no, con todo el gusto del mundo. La gente de las casetas de cobro. En la carretera de Tijuana y Rosarito, Ensenada, a San Miguel. La chica estrella. Saluditos. Vámonos. Se les va a extrañar, gracias, carnalito. Es temporal. Mariana, Matiu, gracias, mi niña. Vámonos bailando, gozando. ¡Brícale! Adriana Calderón, saluditos para la parejota. No tarden en regresar, no, mi niña. Vamos nada más para la gente que desconoce, el Burbujita se nos va a la ENFL. Se va de Botana de los Lakers. Ahí está. Para Mayito Méndez, a toda la gente bonita, la gente de Los Ángeles, California. Para el sonido Dani, sonido fantasma. Y en especial para mi amor, el Burbuja. Vámonos, Soledad Vázquez. Gerardo María Tapia. Para el rico suave desde Anaheim, California, 92804. ¿Qué clave será esa? Vámonos, Burbuja, solamente tú lo sabes con tus brujerías. Maricel Hernández, aquí tristes, ¿qué pasó, mi niña? Nada de eso. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Pila, pila, pila, pila! ¡Sonido gangoso! ¡Vámonos! Vamos a mandarle saluditos al Turi, que a partir de hoy, desde este amanecer, es el Fat and Furious Turi. No tú. No podrá con su carro pedorro. Ahí está, para Pepito Urbina. Para Dalila Urbina. Esperando que tenga un descanso eterno su señor padre, con todo el respeto del mundo hasta el cielo. Para su hijito, para su hijita más bien, de Dalila y el buen Pepito Urbina. Goyita González. Vámonos. Para Roberto Zamudio. Chapina. ¿Cómo? Elena González, que si quiero mandarle saluditos al amor que desde hace 8 años me ha hecho tan feliz y que hasta el momento no me ha fallado como hombre. Y que se ha respondido a las criaturas. Javier Cisneros, el burbuja. Ah, bueno, aquí está el saludito. Aquí puedes constatarlo. Ahí está. Ahí está. Mira nada más. Ahí está la muchacha. Se ve la foto. Y las criaturas también. Que se ve que las hiciste del baño. Ahí está. Señoras, señores. Todos dicen papá. Bueno, vamos a irnos, señoras, señores. Pues bueno, déjenme, mi queridísimo Jorge Miramontes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. A tus órdenes, listo. Así es. Antes que nada, Jorge, quiero darte las gracias. Es nuestro último día aquí en Entravisión, en Viva 103.1. Te quiero agradecer infinitamente esta gran entrega que has tenido para con nosotros, pero principalmente para con el público. Te quiero mucho y pues bueno, a lo mejor esto es una cosa temporal que esperamos regresar. Pues bueno, los destinos están puestos, pero nos hemos encontrado a lo largo siempre de estos años, desde que nos conocemos. Reconocemos mucho tu trabajo, que te vaya como queremos que nos vaya a nosotros y esperamos pronto nuevamente tener el gusto de estar compartiendo los micrófonos en donde sea, pero siempre en favor de nuestra comunidad, que esté bien enterada. Y te queremos mucho, mi queridísimo Jorge Miramontes. Caray, me dejas frío con la noticia, mi estimado Mandil, pero sabes que yo te admiro, te respeto. Gracias. Y sé que cualquier que sea la situación te va a ir de maravilla, porque es un profesional, es un grande de la radio, y espero que Entravisión escuche el mensaje para que reconsideren cualquier que sea la situación, porque personalidades como tú hacen falta en la radio a nivel nacional. Te agradezco mucho, Jorge, tus palabras, sé que son sinceras, y sí, en unos muy buenos términos estamos saliendo de esta empresa que nos cobijó, que nos abrió las puertas en esta, y en esta temporada tan increíble, y digo increíble porque pues fue casualmente entramos cuando comenzó la pandemia y estamos saliendo cuando está medio acabando, pero que está regresando sin querer otra vez esta cuestión. Pero vaya, te agradezco mucho tus palabras y nos encontramos en el camino, amigo. Que te vaya como quiero, que me vaya a mí, aquí al burbuja y a todos, con mucho cariño. Jorge, dinos por favor las noticias, ¿qué tenemos el día de hoy? Fíjate, Mandril, uno de los más preocupantes brotes colectivos de coronavirus está en Oxnard. ¿Por qué? Porque ahí las autoridades de salud reportaron que cerca de cientos de personas que trabajan en el campo resultaron positivos y van a estar llevando a cabo más pruebas del COVID-19 y dicen que la cifra podía duplicarse. ¿Por qué te digo uno de los más preocupantes brotes? Es porque es obvio, ellos son nuestra mano trabajadora, las que nos provee, ¿no?, de frutas y legumbres en los supermercados donde nosotros vamos a comprar, y el hecho de que esto ocurra pues pone a temblar precisamente al sector agrícola, ya que podría ser el principio de algo muy muy grave, y esto podría tener consecuencias obviamente en la cosecha. Esta es una situación crítica que las autoridades de salud están siguiendo muy muy de cerca, y si por esto no fuera todo, te cuento que en la prisión de San Quintín, acá también en este sector, se reportaron más de 1,000 reos infectados con el coronavirus y cerca de 90 custodios que trabajan precisamente en esa cárcel ya están bajo supervisión médica y bueno, tratan de hacer transferir a ciertos reos de esta prisión para desahogar un poco, pero la situación la verdad es crítica. Pero siempre, Mandil, siempre en todo lo malo existe algo bueno, y te cuento que ya se reveló que existe ya la vacuna del coronavirus, un tratamiento de 5 días, el cual el gobierno federal dijo que ya va a poner a disposición por lo menos 500,000 de dosis en diferentes hospitales del país. Obviamente se espera incrementar en los próximos días y semanas. Lo único malo es que para aquellas personas que no tienen seguro, esto tiene un costo de $3,100, Madrid, y ya te imaginarás, es una cantidad muy, muy fuerte, especialmente cuando, pues, gran parte de la población, hablábamos en el pasado de cerca de 40 millones de desempleados, pues que no tienen, me imagino, ya el seguro médico, se les cubre un cierto tiempo por la situación de la ley COBRA, pero la, obviamente, pues, se pone a pensar qué va a pasar con esta gente. Ojalá el gobierno distribuya más, porque la gente que obviamente tiene recursos y seguro va a poder obtener este kit de 5 días de tratamiento que ya fue aprobado por la FDA, pero pues nos ponemos a pensar en aquellas personas que no cuentan con estos recursos económicos. De cualquier manera, 3,100 para combatir precisamente esta pandemia. 3,100. Mira, dice Mago Pavón en la en las redes sociales, dice, prefiero irmelos a gastar al casino y si me muero ya me tocaba. Qué lástima que se piense la gente así. Órale. No, no, no, es que ve cómo, o sea, cómo es posible. Son 3,100, este pero mago, si tienes aseguranza, claro, te saldría, digo, no gratis, de alguna manera por lo que te descuenta, ¿no, Jorge? Exactamente, pero obviamente algo también importante es que la gente que tiene seguro se están dando casos, y lo vamos a tratar hoy en El Rojo Vivo, donde lamentablemente les están llegando estos cobros altísimos, altísimos. Es decir, la gente va por esa necesidad de que se sienten mal, y a veces sale positivo o negativo, van con el seguro y el seguro no les está cubriendo todo de acuerdo al seguro que tengan, ¿verdad? Hay que ser claros que no todos los seguros son iguales, correcto, pero ciertos seguros no están cubriendo toda la cantidad del tratamiento. Ese es también un grave problema que se está ventilando ya con esta ola, ¿no?, de revisiones médicas, donde pues la gente piensa que el seguro le va a cubrir 100% y no es así. Así es. Bueno, pues entonces hoy en El Rojo Vivo hay que estar atentos a esa situación y vamos a ver qué es lo que sucede. Jorge Miramontes, muchas gracias. Te mando un abrazo. Te quiero mucho, hermano. Muchas, muchas, muchas gracias. Bendiciones. Desde ya mis oraciones, sabes que te va a ir genial y algo grande se va a abrir. Cuando una puerta se cierra, dos más están esperándote. Te quiero mucho. Un abrazo. Gracias. Hasta la vista. Pues bueno, vamos a ir, vamos a regresar con qué te llamó la atención del día de ayer, Burbuja. Que nos marquen en estos momentos, muchas gracias, que desde temprana hora, como 15 antes de las 6, oye, qué ya, formidable, ya ¿no? Ya estaba la banda ahí formada. No, y nos da mucho gusto porque cuando entramos, pues bueno, nos tardó mucho tiempo para que pudiéramos entrar al aire. Y a otra persona a quien también le damos las gracias hoy en este último día de transmisiones es al Tiburón, a quien tengo en la línea y que acabo de mencionarlo porque hay una mujer, Salomé de León, que dice, me saludas por última vez al Tiburón, dile que, pues que ya sabes tú lo que siente por ti, que no hayas podido, pero no saben de tu impotencia, pero sí, eso es por el azúcar, pero adelante Tiburón, buenos días. Buenos días, Mari, claro que sí, nos vamos rápidamente al reporte de tráfico, para ti que me hagas por la área de Los Ángeles, a la autopista 110 Norte, poquito antes de llegar a Adams Boulevard, hay un accidente que está afectando el carril derecho, el tráfico está bastante lento, tenga mucha precaución. Por otra parte, nos vamos al área de Van Nuys, a la autopista 405 Norte, antes de llegar a Victoria Boulevard, otro accidente que está afectando el carril derecho, tráfico bastante lento. Reportó Mauricio Barajas, el Tiburón. Así es, señoras y señores, si ustedes piensan comprar o vender casa, que es el mejor momento, ¿no, Mauricio? ¿Cómo te buscan en tus redes sociales? Exactamente, Mandile, este es el mejor momento por los intereses, está muy bajos y no podemos buscar en Mauricio Barajas Realtor. Mauricio Barajas Realtor, Mandril. Así es, ahí está. Y está bien sonriente en la foto, ¿verdad? ¿Está sonriente o está serio? Muy sonriente, eso, muy sonriente, eso, como siempre. Eso, así debe ser, para que lo identifique. No vaya a pensar que va a haber un señor ahí jetón. No, no, no, no, no va a haber alguien sonriente, casi nada. Sí. Vamos a una rola y regresamos. No, vamos a la pausa y ahorita regresamos con ¿qué te llamó la atención del día de ayer? 844-274-4630, 844-274-4630. Amigos, ya se enteraron que CarPros abrió una tienda más y ahora con la marca Honda, así es. CarPros Honda El Monte, en la ciudad del Monte, en el mero corazón de nuestra gente bonita y trabajadora. Y déjenme les digo esto, CarPros siempre tienen excelentes ofertas como esta que me pasaron el día de hoy. Oigan bien, un Honda Civic LX del 2020 por solamente $89 al mes. Agárrense, $89 al mes. Me cae que CarPros Honda va en serio. $89 al mes por un Honda Civic LX. Oferta en arrendamiento por 24 meses y $3,200 de enganche. Ya saben, el Civic es el sedán favorito de muchos. Como dicen los jóvenes de hoy, es un carro muy cool, o sea, a todo dar. Y con un paguito de solamente $89 al mes, no, pues está súper bien, ¿no? Vaya a la CarPros Honda El Monte por el del Freeway 10, salida en la Peck Road. Felicidades a la nueva tienda, Juan. Te mando un abrazo. Car Pros Honda El Monte. ¡Órale! Para más detalles completos de esta oferta, llamen al 1-888-245-0961. Comunícate con el Show del Mandril. 844-274-4630. ¡Viva 103.1! Cumbias y más. Muchas gracias a toda la banda que nos está acompañando a través de las redes sociales. ¿Cómo están? Les saludo a su compa, el Burbuja. Gracias, gracias que se conectan por acá con nosotros. Y bueno, solamente queremos recordarle para toda la banda que le gustan las cosas paranormales, que si tienen la oportunidad de conectarse todas las noches, ahí los vamos a esperar a partir de las 8 de la noche, pues con el programa de Hora Paranormal, con su servidor, su compa el Burbuja, para que nos cuenten alguna experiencia paranormal que hayan tenido por allá en su pueblo, en su país de origen. Y por supuesto, recuerden que por lo regular, una vez a la semana tenemos investigaciones paranormales para todos ustedes. Así es que si gustan unirse también igual al grupo de supporters, de colaboradores, del grupo, es el famoso grupo VIP, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Los invitamos para que le hagan clic al link que le estamos dejando por ahí y pues nos apoyen, ¿no? Para que tengan la oportunidad de ver todas las investigaciones que hemos hecho, sobre todo las que están cerradas, que son para supporter. No nos manchamos, porque mucha gente piensa que es $4.99 por investigación. Solamente va a ser $4.99 por todo el mes y es cancelable en cualquier momento. Esta es una ayuda que nos dan pues para seguir adelante con este proyecto de las investigaciones. Entonces, si te gusta lo paranormal, ojalá que pues tengan la oportunidad de apoyarnos con tu suscripción. Igual, siempre tenemos abierta un espacio para algún valiente o valentina, ¿verdad?, que nos quiera acompañar a una investigación. Con mucho gusto, siempre van a ser bienvenidos. Este jueves tenemos una investigación en Pico Union. El próximo viernes tenemos una investigación en unas albercas que están abandonadas allá por Newberry Springs, allá por Barstow más o menos. Entonces, vienen buenos programas, buenas investigaciones. De hecho, por ejemplo, no creas que no tienes acceso a las investigaciones pasadas. Tienes acceso al exorcismo de las hermanas, tienes acceso también a la investigación que fue llevada en el Mandalay Bay de Las Vegas, que fue una sesión. Porque fuimos prácticamente directamente a hablar o tratar de comunicarnos con Stephen Paddock, esta persona que llevara a cabo la masacre más grande en la historia de Las Vegas. Entonces, ahí está esto y muchas más investigaciones para si quieres formar parte del grupo VIP de Hora Paranormal. Muy bien, pues regresamos con más. Esto es el Show del Mandril y pues el buen Mandril ahorita que nos diga qué rollo, ¿sale? Órale, pues gracias, regresamos. Yo nada más te pido en el nombre de Jesucristo que me dejes en paz. ¿Podrías hacerte presente? Wow. Oh, wow. Muchas gracias. Que por esta santa acción y por la bondadosa misericordia te ayude el Señor Jesús. Que nos donaste del Show del Mandril, así es, muchas gracias y pues bueno, a tu impresora, a tu de serigrafía, a tu negocio, y estamos muy gracias porque sin conveniencia alguna tuviste a bien el poder y apoyar también a mi compadre Bruja en la Hora Paranormal. Muchas gracias, Chuy. No, de qué Mandril, pues no. Gracias a ustedes, ¿no? por por darme la oportunidad de apoyarlos. No, al contrario. ¿Cuántos años tienes tú, Chuy? Tengo 38 años. Órale. ¿Tiene voz de chavito, va? Sí. ¿Tiene voz de chavito? Ya está tolongón, 38, sí. No, pues ya está. Así es. Oye, carnal, pero pues, muchas gracias. Te reitero, se escucha que eres de pocas palabras, pero se te agradece sí. mucho, ¿verdad, Bruja? Sí, pero la verdad, se deja caer la greña con sus playeras. De verdad, muchas gracias que tan, como dices tú, sin conveniencia alguna, dijo, hey, ¿sabes qué? Ahí les van unas playeras. Qué buena onda. Me sobró material, yo quiero regalarles estas playeras para que ustedes las regalen. Entonces, muchas gracias. Que es muy fregón para los diseños. Luego dijo, tú mándame el logo, yo me encargo de acomodar todo. Y sí. Muy bien, muchas gracias. No, de corazón, muchas gracias. Oye, Chuy, ¿y qué teléfono tienes para la gente que quisiera mandarse alguna playera para sus compañías? Para la gente que quisiera hacer sus sudaderas, ahorita que se viene el frío. Con la construcción, las playeras. De manga sí. larga, no, los de jardineros. Todo. Sí. ¿A qué teléfono te pueden llamar, Chuy? Mira, es el área 323. ¿Tres qué? 323 el área. Ajá. 476-9950. 50, así es, Chuy. Señoras, señores, área 323-476-9950. Así es, para las playeras. Al ratito lo ponemos en nuestras redes sociales, mi queridísimo Chuy, para que la gente te apoye. Pues gracias. No, al contrario, carnal. Te mandamos un abrazo, ¿eh? ¿Qué pasó, Bruno? Igualmente, Mandrín. Se ve que es banda, ¿eh? Ah, no, se escucha bien leña. Bien. ¿Quién sabe a quién tendrá es ahí? Es el distrito, se me hace. ¿A quién sabe quién tendrá? Puebla, ¿dónde? ¿Quién sabe a quién tendrá hincado ahí que se oye tan despacio como está hablando? Pero bueno, te mandamos un abrazo. Gracias, mi Chuy. Vamos a las líneas telefónicas, Bruja. ¿Qué te llamó la atención el día de ayer? Vámonos directamente a que tú quieras. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Good morning. Hola, hola. Bueno, ya tenía buenos días, amigo. Ya mero te colgamos. Ya merito. ¿Cómo le guagua? ¿Qué pasó, mi niño? Díganos, ¿qué le llamó la atención el día de ayer? Para saludarlos, mi niño. Muchas gracias, mi canalito. ¿De dónde eres tú, hermano? ¿De Veracruz o de dónde? No, de aquí, de Indiana, mi niño, estoy hablando. ¡Órale, de Indiana! ¡Qué buena onda! Oye, pues, qué buena onda. Muchas gracias por llamarnos, carnalito, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Y a cuidarse, a usar su tapaboca. El Toluco de Tolucos. El Toluco y sus dos compañeros de trabajo. Así, robándole tiempo a la empresa para hablarnos. Qué buena onda, qué buena onda. La mona aquí para el 7 y para el Johnny. Para el 7 y para el Johnny. Ahí están. El trío de muchachos. Les mandamos saluditos. Gracias, carnalito. Qué famoso se ha hecho el Turi, ¿verdad? Algo dejó, por lo menos. Pirla. Y tú, la fabriquilla. Vamos a las líneas telefónicas esta mañana. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Thank you so much. Buenos días, compañero. Bueno. Amigo. Sí, bueno. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Con quién hablamos? Bueno. Buenos días. Hola. Hola. ¿Qué pasó, carnal? Sí, bueno. Buenos días. Más Cruz de Utah. Órale, Cruz. ¿De dónde nos llamas, Cruz? De Utah. De Utah. Órale, qué buena onda. Las mejores escuelas de inglés en los Estados Unidos, señoras, señores, están ahí de donde nos llama nuestro amigo en Utah. ¿Cierto o no es cierto? La verdad no sé. ¿No sabes? No, pero no. No sé, pero sí. No, pero las mejores. Bonito, no, las mejores escuelas y las personas que hemos de Utah que hemos entrevistado están consideradas como las mejores escuelas de inglés. De hecho, no me acuerdo en qué religión tienen ahí no me acuerdo qué religión es donde tiene su centro sede ahí también en Utah, pero bueno, oye, hermanito, ¿y a qué te dedicas allá? Los mormones. Los mormones, correcto, ¿ya viste? Efectivamente, por otros $10,000, dígame, ¿a qué se dedica? Ah, ¿verdad? ¿Qué onda, carnal? ¿A qué te dedicas por allá? Soy electricista, Mandriel. Órale, qué bueno. ¿Y qué tal de chamba? ¿Está bien el asunto o más o menos? Bien, sí, la construcción no ha parado, está bien, gracias a Dios. Eso, oye, qué buena onda, ¿eh? Bien, mucho trabajo. Qué buena. Oye, ¿y la vida de Mandriel, Dime. Sí, pues muchas gracias por todo lo que nos haces ahí, nos haces pasar el buen día. Gracias y se te va a extrañar. No, pues ahí temporalmente, hermano, vamos a aprovechar para hacer algunas cosas, pero pero no dejen de estar escuchando también a mi compadre, el Burbuja en la hora paranormal, ¿no, Burbuja? Ahí vamos a seguir. Ahí va a seguir, y el Burbuja, a lo mejor hay una posibilidad de que también haya alguna oportunidad aquí en Entravisión, primero Dios, entonces ahí para que sigan con mi compadre. Así es, pero aquí estamos, aquí estamos. Sí, te agradezco burbuja, mucho. Pues échale ganas, mi burbuja, porque como que no te salió bien el amarre. No, oye, el amarre, vale. No, y espérate que ahorita tiene sus fotos de 2-3 en lodo, ¿eh? Ay. Se la van a creer, vale, no es cierto. No es cierto. No, ahorita ya ni, ahorita nos quitan la llave del elevador y nos pelan, ¿no? Era el hijo de la par de brujos, hijos de la. ¿Qué pasa? Órale, carnalito, te mandamos un saludo y gracias por tus palabras, ¿eh? Así es, vamos con Cristina Ramos en la línea número. Ah, no, pero vamos con Chavarría. Víctor Chavarría está en la línea telefónica. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, amigo mío. Hola, buenos días, Mandrín. Ahí está el buen Victorino. La novedad de que ayer me enteré ya que vas a salir fuera del aire por una temporada. Correcto. Pues no quería dejar pasar este día tan hermoso. Gracias. En decirte que, pues, te deseo mil felicidades donde quiera que vayas. Ya sabes que estamos a tu disposición, estamos a disposición de la gente, de la banda, ¿no? De dar información, todo lo que sucede en el Departamento de Motores y Vehículos. Correcto. Para que el día de mañana estén, pero si bien, bien, bien informados. Sí. Mandril, Burbuja, yo sé que Dios les tiene destinado a algo mejor. Temporada que se cierra, camino que se abre. Muchas bendiciones, yo los veo por ahí. Muchas gracias, mi Víctor, te queremos mucho y me da mucho gusto escucharte ya mejor después de la pérdida de tu hermano, que sé cómo lo adorabas, que era tu otra media mitad también. Pero bueno, mira, ya está ahorita ya en el cielo. Es uno de tus ángeles que vela por ti y por tu familia. Así es, te mando un abrazo grande, Víctor. Te queremos mucho. Felicidades y pronto los espero estar escuchando nuevamente en el aire. Así es, y ojalá sea aquí en Viva 103.1. Oye, y déjame decirte a la gente que Victorino es el nieto de Humberto Luna, ¿eh? No, tú. Y espérate el regañadón que le va a pegar al rato Humberto donde diga... Gracias, Víctor. Te mando un abrazo. Saludos, Humberto. Pues, un abrazo para ti y toda tu familia. Chido. Gracias. Así es. Vamos, Burujama, con más llamadas. 7 de la mañana, 37 minutos. En Viva 103.1, Cumbias y más. Buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, mi mandrín. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le guau? Bien aquí. Y hermanito, mira, contentos, felices, aquí explotando nuestro cuerpo. Yo en la mañana entré en la línea, fui el segundo que del cubano, pero el teléfono se me puso mute y no, pues estaba aló, y yo ahí estaba aló, y me di cuenta que el teléfono estaba en mute. Oh, con razón. Antes que nada, mi mandril, la verdad que te vamos a extrañar, y también al Burbujas, pero pues lo ando siguiendo al Burbujas en el Face. Y te vamos a extrañar, ojalá que regreses pronto. En cualquier estación siempre estamos al pendiente, mi mandril. Muchas gracias, te agradezco mucho, canalito. De todo lo que hagas, yo siempre te ando siguiendo en todos los changarros que andas pasando. Y desde que empezaste aquí en Los Ángeles, siempre estamos al pendiente de tu programa, mi mandril. Gracias, canal. Así. Oye, pero hay que seguir escuchando Viva, ¿eh? La verdad que nos vas a hacer mucha falta, especialmente pues para mí, porque yo soy troquero, siempre ando escuchando tu programa desde que empiezas hasta que termines, mi mandril. Muchas gracias, carnal. Muchas. Oye, pues esperamos que sigan escuchando Viva 103.1 Cumbias y más, que este sea, escúchame bien, que este sea la estación para compañía de su trabajo y principalmente en las pachangas, Burbuja. Sí, la verdad que sí. En el carro, en la troca, en donde sea. Canalito, te mando un saludo. Gracias, hermano, por sus palabras. Sí, mi mandril, y también quería decir, no sé si ustedes saben, se acuerdan de la señora de Honduras que habló mal del jabón Sota. Sí, se murió. No sé si ustedes, se murió del coronavirus, sí. La señora, ya ve, todo se paga en esta vida, ¿no crees, mi mandril? Mira, Carlos nos pasó un reportaje el viernes, también de un comentarista deportivo que se reía y le decía que el coronavirus era marisco, que era para puros mariscos y que no sé qué digo, ¿verdad? Por otro no menciona la palabra. Y también, mira, falleció, se burlaba tremendamente y eso no se vale. Pero qué gacho. Así es, mi mandril, y antes de... Ya que mañana, pues ya no te vamos a escuchar, pero quiero mandar un saludo a toda la banda sonidera aquí en Los Ángeles, California, especialmente para mi amor, Soledad Vázquez, que siempre está conmigo aquí con su servidor, Mayito Méndez, Sonido Cali Night, aquí en Los Ángeles, California. Saludos a toda la banda sonidera, que siempre están al pendiente de tu programa también, mi mandril, para Columba León, su banda alegre, para mi madrina Shakira de Los Ángeles, para Celsa Cortés, Gorditas Cortés. ¡Ay, llévatela! Sí. Ahí está, ya. Ya nos escuchen el sábado. A Mayito ya dio todos los saluditos del sonidero. Ahí está, gracias, Catarito. Gracias. Vamos, vamos, burbuja. Vamos, vamos, vamos esta mañana. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a toda la gente bonita que nos acompaña. Buenos días. ¿Con quién? Cristina. Bueno, ay, que me da pena. Sí, ya no digas. Ay, cuando quieras, papá. Ay, cuando quieras. Al fin tengo todo el tiempo del mundo. Gotas de lluvia, burbuja. Ya tocamos una de Nietzsche, otra. Otra. Así es. Así es. Oye, ¿cómo se llama la canción esa que te. La bachata? La que. Ya sé. Sí, por favorcito, porque esa la quiere escuchar aquí mi amigo que está en la línea. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo estamos esta mañanita? Platícanos, por favor. Un poco guango, mi mandarín. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, ¿Cómo que ya te vas y acabas de llegar? Sí, ¿no? Pero mira, no, es que esto es temporal, hermano. Tú eras la puerta para entrar al corazón de Lupita Méndez y ya te vas, mira, no te han hecho. Oye, verás, la Lupita ni nos ha hablado, ¿ah? Sí, ya estuvo varias veces en la línea. Lupita, y mira, y pensar que aquí está un muchacho que te quiere hacer ceviche. Ay, ay, ay. Oye, hermano, pero... Yo hago transporte médico, Mandril, y la neta, desde que te escucho, desde que supe que estabas en esta estación, la gente que llevo, la neta, se la pasa bien, y a pesar de que son personas de la tercera edad, a veces suben al carro muy gruñones, pero créemelo, con todo lo que dices, mano, con todo lo que dices, lo haces que su actitud cambie, y la neta te vamos a extrañar, pero donde quiera que vayas, te voy a encontrar, canijo, porque gracias. Pues yo tengo mucho tiempo escuchándote, y una vez cuando supe que estabas en esta estación, por medio de un camarada de allá de Ciudad Neza también, me dice, no, ahí está el Mandril, güey, y le digo, no, ¿dónde? Y ya, pues, en calor, mi niño, porque a lo que venimos, ¿no? Qué chido. Pero te digo, muchas gracias por todo, Mandril, la neta sí, estoy agüitado y estoy enojado más que nada, porque pues, ¿cómo es posible no, que... Tranquilón. Todo va a estar bien, pronto nos vamos a escuchar. Gente que brilla, no se le da continuidad, tiene que... Pues, yo quisiera sí que te quedaras ahí, mano, porque... Está bien, está suave la cosa, te digo, los señores los de la tercera edad que yo llevo, uno, se la pasan bien suave. Así, oye, se pues la pasan bien suave y se ríen de ríen del camarada que llama para atacar al inmigrante. Oh. El bueno Filiberto. Así es. Te mando un saludo, carnalito. Un abrazo enorme. Vamos con una rolita y regresamos con más. Órale, pues ahí les dejo esa rolita buenísima. ¿Dedicada para quién? Se relaje. Esta va dedicada para ya de parte de allá. Ajá. Sí, más vale. Marín de doping, güey. De tinderín de doping, güey. Títere, mácala, yo no fue. Así es. No puedo. Estás viendo cómo está de caliente el terreno, pues, hermano. Así es. Pero pues, ella sabe. Ella sabe porque sabe. Órale, pues, muy buenos días. Te saluda el Mandril aquí y el buen Burbuja. De Yurécuaro, Michoacán. Como dulce aves, un color que supo a miel y una piel que grita, ven, endulzame otra vez. Bueno, pues ya le dije, ya le pasé el mensaje. Ahora, yo le digo aquí, compadre. Ya quedó, sí lo escuchó. Oh, sí. Que le gustó. Aquí no lo puedes volver a repetir. Échamelo a mí. Ahí está corriendo. Señoras y señores, 7 de la mañana. No cabe duda que por algo somos alcahuetes, compadre, en el amor. No, yo no. Somos alcahuetes. Yo te saco de tu casa y tú me sacas de la mía. No. Que no, se claro sepa. Que no. ¿Qué, chico? Que no. Somos felices en nuestro andar. Así es. Señoras y señores, mi compadre me habla 2, 3, 4 de la tarde, 5. Sácame. Ah, inmediatamente, sí. Yo a ver cómo le hago, pero lo saco. Seguramente. Me hago feliz y lo regreso igual. A ver, vamos a las líneas telefónicas. Muy buenos días, gracias. Oigan, Viva 103.1, puntísimas. Buenos días, ¿quién habla? Bueno. No cabe duda que bueno. Sí, buenos días. Hola, amiga. No le puede bajar a su radio, por favorcito. Se lo voy a agregar. Ahí está ya. Sí, buenos días. Sí, claro que sí, buenos días. Hola, Evelyn, ¿se llama usted? Evelyn. Bueno. Sí, aló. Hola, Evelyn. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, señor Madrid, y a toda su audiencia preciosa de Los Ángeles, con la tristeza que se nos va, pero yo creo que es temporal, y en el nombre de Dios decimos que es temporal porque lo vamos a seguir escuchando. Gracias, así gracias. Que la audiencia de esta estación no se me entristezca, al contrario, eso. Ánimo, que por favor todos hagamos oración para que este señor y todo su equipo le vaya bien, gracias. Le sigan abriendo puertas, o esos señores empresarios tomen muy en cuenta que en esta pandemia necesitamos tener la autoestima bien en alto y necesitamos locutores como ustedes. Que Dios les bendiga por cada instante de trabajo que han hecho y que por favor tomen muy en cuenta que ustedes son muy necesarios también en estos momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Gracias por sus palabras, ¿eh? Muy, muy, muy bonitas gracias. Palabras. Al Burbuja, pues casi no le hacen esas palabras porque ay, pues él está del otro lado, él anda con la Santa Inquisición. Ay, no sé qué tal. Pero. También llamé para. Perdón, también llamé para decir lo que me había llamado la atención ayer. Sí, ¿qué? Ayer me llamó mucho la atención ver una persona ya de alta. Ahora sí que de bastante edad, ¿verdad? En el supermercado, no estaba cubierta y todo, pero me gustó mucho la atención que tuvo uno de los que trabajan en la tienda, fue rapidito a su auto y le regaló una mascarilla para ponérsela. ¡Qué detalle! Y eso fue algo muy digno de ser como ser humano, porque eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, estar unidos, no tener diferencias ni asperezas, y eso me llamó mucho la atención a mí, era un joven, no voy a decir el nombre de la tienda, pero era un joven y eso es de admirar, ¿verdad? Y felicidades a sus padres que lo educaron también porque esa persona ya era de avanzada edad y no lo dejaban entrar a comprar puesto que no traía su mascarilla. Y este joven se portó al 100 y mis felicitaciones. No le pude preguntar su nombre, yo ya casi me iba, pero nomás quiero agradecer a todos los padres que ponen en cuenta esos pequeños hábitos con los hijos y que lo sigamos haciendo. Gracias. Y Madrid nuevamente, muchas que Dios gracias. Le bendiga y le abra puertas y regrese y que al otro chico le vaya muy bien en su show y estamos ahí con ustedes. Muchas gracias. Adelante. Muy adelante, amable. Adelante. Muchas gracias. Fíjate, compa, qué bonito detalle de la, bueno, primeramente de sus palabras de la señora, gracias, le agradecemos. Oye, pero del joven, ¿no? Claro. Así es. No. Así debería ser tú con los chamacos. Ay, ay, ay. No, es que se acercan los chamacos a uno, lo escupen o unas patadas en la espinilla. Oye, es que, ¿qué es eso? vamos a las líneas de León. Así es. Buenos días. ¿Con quién hablamos? En el área 213, Sandy Anderson. Pero no sé cómo quién sea. Buenos días. Hola. ¿Aló? Hola, buenos días, Sandy. ¿Cómo está buenos usted? Buenos días. Buenos días, Sandy. Gusto saludarle. Muy bien. ¿Qué le llamó la atención? Yo los quería felicitar. No, yo nomás los quería felicitar por su programa. Yo los he escuchado por mucho, bueno, desde que empezaron en marzo. Uh-huh. Pero más antes ya los había escuchado. Pero esta vez me gustó más porque nos ponen la música que nos gusta, que nos alegra para este tiempo. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí. Una programación muy padre, ¿ah? ¿Eh? Muy padre la sí. música. Sí, claro. Lo que sea cada quien, sí. Un proyecto muy bueno. Y pues nos alegra el día, así como estamos enfermos ya de la cabeza, o sea, más bien del encierro, ¿verdad? Del encierro. Ajá. Exactamente. Y no. pues a mí me da tristeza que usted se va. Ajá. Pero ojalá que pronto regrese. Sí, va a ver que sí, pronto nos vamos a escuchar, Dios mediante. Cuando menos así, va a estar, nos vamos a encontrar nuevamente. Pero Sandy, de todas maneras, muchas gracias, te agradecemos tus palabras. Burbuja, dile gracias, aunque no sepas agradecer. No, se escucha. Sandy, a toda la banda. Que la gente sepa que también está, es agradecido. Que se está dejando caer las greñas con sus llamadas y que está durando un montón la línea. Muchas gracias. Pero aparte de eso, pues mujeres, ¿no? Que no habíamos escuchado, que les da pena a veces participar. O andan chambeando. También eso es. Gracias por darme la cachetada al aire. Bien. Es que sí, es la verdad que andamos trabajando, estamos ocupados y no podemos llamar como las otras personas que llaman constantemente. ¡Sature! Pero nosotros los escuchamos aunque no llamemos. Sí, pero fíjate, por ejemplo, tú no podrás tener tiempo, pero el Turi marca por ti 11 veces al día. Sí, y eso habla bien de... No, así es, se les quiere. Gracias, amiga. Vamos con Ernesto a la línea número 4. Ahí está el sastre de la opinión. Así es, una voz institucional en la carrera del show del Madrid. ¿Cómo está, Ernesto? Buenos días. Triste. ¿Por qué te estás triste? A ver, platícanos. ¿Por qué? ¿Qué puede haber tristeza? ¿Qué te llamó la atención el día de ¿Qué te llamó la atención? A ver, dinos. Bueno, cabrón, qué difícil es hablar. Bueno, antes de todo, lo simpático del show. Oye, creo que la fiera estará ahorita hasta haciendo una manda para que no te quiten o no salgas del aire por un tiempo, porque ahí se desahogaba sus traumas, todo lo que tenía guardado en contra de las mujeres, en contra de los más de yo también fui ilegal de nosotros, porque yo duré 20 años ilegal con el temor de que alguien te sacara. Entonces, el tener la sangre azul creo que lo hace diferente. Ojalá y se lo lleven los marcianos para que cuando regreses ya no opine. Y si opina, que sea más congruente y que sepa que las mujeres, no hay que atacar a las mujeres, sean como sean, te digo, tiene que haber una consecuencia de lo que haga cualquier persona. Pero triste, porque en serio que a veces esperaba a las 6 de la mañana para escucharte y a opinar y escuchar a la gente, porque ustedes sí dejan hablar a la gente y expresarse, así digan tantas tonteras, pentonteras, la gente escuchaba y aprende uno hasta de lo malo para no ser como ellos o tener más, es cierto, ser humano, te digo, y aprender un poquito a hablar, porque en serio que yo te escucho, mira, yo te conocí. A ver, Ernesto, no te me vayas, espérame tantito, vale. Lo que pasa es que tengo que irme a un corte, no te vayas, ahorita regreso contigo inmediatamente. Sí, vamos a cortar. Vamos, ¿no?, a la pausa. Así es, y solamente 6 minutos nos separan de la hora. Buenos días, este es el show del Madrid a través de Viva 103.1, cumbias y más. El show del Mandril en Viva 103.1, cumbias y más. KDLD Santa Mónica, KDLE Newport Beach, Viva 103.1, cumbias y más. Hasta el cielo yo. La cumbia, con mucha ricura. Cumbia, y mi amor, en busca de ella va, me importa ni el dolor. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Yo. Podrás olvidarme ni que fuera cualquier cosa. Si cuando estás cerquita, tu respiración se agota. Procura coquetearme más y los reparos de lo que te haré. Ay, Chabela Chávez, tú sabes a lo que sabes. Ay, Chabela Chávez, tú sabes a lo que sabes. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder. Viva 103.1, cumbias y más. Me acuerdo cuando el Burbuja me decía, oye, deberías de decirme, hay chirriones, que el chirriones. Ay, esa madre. No, pues con razón. No, ya estaba hecho Burbuja por años. ¿Cómo te cambiar de un momento a otro el chirriones? Pero decía que al principio, hay chirriones. Vamos a las líneas telefónicas, Burbuja, si está la amable y gentil. Muy buenos días. Ernesto, estábamos contigo, perdónanos, ahora sí, ahí estamos. Mi queridísimo Ernesto, échale calor. Viene de ahí, échale, amigo. Ok. Me dejan pensando por qué se van del aire. No sé si el Burbuja en realidad va a tener su programa y tú vas a ser el colaborador, y o va a ser siguieron lo que estaba pasando, que ganaba más dinero estando desempleado, el rating, o la mano peluda que entró por ahí, no sé quién hizo mal juego, o a lo mejor hay un proyecto mejor que ya estén sus colaboradores y que estén todos juntos, reunidos como antes, porque no pueden ustedes ni salir de una semana, porque cuando me voy a Anaheim Hills y no hay señal, me da coraje, por eso a veces marco para estar escuchando la radio ahí en espera. Te dije, pero si así da coraje, ¿te imaginas ahora que se van del aire no sé por cuánto tiempo? Los considera uno como gente. Somos familia, somos sus familias. Ya parte de la familia. Claro, claro, somos parte. Más aparte por... Pero oye, sí, Ernesto, pero aquí, pero la el estación de la sociedad. Gracias, te agradecemos, pero mira, aquí está Viva 103.1, que es a quien sí pedimos que sigamos en que ustedes tengan la preferencia. Es bien importante de esta estación, de su formato, que es tan genial, que es tan maravilloso, y que pues el único, fíjense, hay 71 estaciones en todo el cuadrante de Los Ángeles, y es la única estación con un formato de cumbias y más. Entonces, pues apoyar a más no que se puede. No, muchas gracias, Ernesto. Y más aparte que los dejen de despedirse. Anteriormente nomás los desconectaban, estaban en fase 3 y ya los desconectaban, y ahora los dejan hasta despedirse. Y ahí la diferencia de estación. Sí, no. Mira, es una empresa, imagínate, yo te lo digo, o sea, y en Burbujas lo compartimos, claro. Carlos Maciel, estamos bien agradecidos, en serio, de hecho se lo dije al programador Apato en su escritorio, si no me recuerdo. Digo, muchas gracias porque porque nos dejaste hacer. Su silencio de él es una persona que nunca fue de que nos llamara que para, oye, que les encargo esto, que luego, o sea, digo, independientemente de cosas muy telesecundarias así, pero en cosas, su silencio siempre fue nuestro buen trabajo que hemos tenido. Entonces, y se lo dije en su cara y se lo reitero al aire, o sea, siempre el silencio de él hacia con nosotros es porque siempre el camino ha estado muy bien, nuestro trabajo, nuestro desempeño ha sido bien. Les agradezco a los patrocinadores, a los que se anuncian con nosotros y que seguirán anunciando. De verdad, nos sentimos muy halagados. Mi voz seguirá escuchándose en algunos comerciales. Así es, porque así es este sistema. Pero gracias, Ernesto. Te agradezco mucho, ya sin tanta palabra, porque pues, no queremos entrar en onda nostálgica. Gracias por ser un radioescucha fiel de muchos años. Y esperamos seguir contando contigo. Y espero regresar, que regresemos, Bruja. Aquí es la estación. Podemos regresar a José, podemos regresar a claro, claro. O sea, aquí lo que sobran son estaciones. Entonces aquí, si es que... Y lo último, Mandril. Gracias. Lo último, nomás. Son, no serán hermanos de sangre, pero sí somos hermanos de radio y de escucharlos. Pero se les desea lo mejor, tanto a toda la gente que no ha hablado, que no alcanza a llamar, o la gente que se expresa, hay mucha gente que se expresa, lo que no los dejan expresarse en su casa, y ustedes han hecho todo. Te digo, tú llegaste a donde era tu mero mole, ¿sí? El sonidero, fue sí. Lo mejor. Te digo, después, yo te escucho desde hace muchos años, aunque no lo he dicho, desde que tenías una colaboradora se llamaba Marta, y allá no sé hace cuántos años, pero yo te escucho bastante, te digo, te conozco, pero te digo, es que son diferentes, hacen la diferencia, y espero que no estén de fuera del aire. Burbuja, en hey. Serio, he tenido más confianza esta vez contigo. Anteriormente no te nombraba tanto, claro. Pero eres un magnate de la radio y de michoacano a sonidero te cambiaron. Está bien, sí. Buena combinación, te digo, pues. Gracias, carnalito, te agradecemos mucho. Gracias, Ernesto, te mando un abrazo, enhorabuena. Así es, compadre, no, es que nadie supo que Maripili fue quien te hizo cambiar. Sí. ¿No? Sí, Maripili, ¿qué tiene que ver? Bien. No, porque pues mira, siempre hemos estado involucrados con la banda sonidera. Siempre. De hecho, cuando en los inicios de un servidor fue en una estación de radio de fines de semana de música tropical, y ahí el fuerte era el sonidero, de toda esa estación de radio era el sonidero. Todavía no estaba tan fuerte como en estos tiempos, pero era una hora dedicada a... De hecho, el sonido Colombia, de Mago Pavón, era uno de los conductores de ese programa en ese entonces. Y ahí nos iniciamos, y el sonido Super Rojo, también, que le mandamos un saludo a buen Rogelio Baena. Oye, pues el Mago fue el que escribió eso hace ratito, que decía el de las noticias que cuesta $3,100 las vacunas de 5 días contra el coronavirus, y dice él que prefiere morirse, pero irse a jugar esos 3,100 mejor al casino. Saludos, sí. Mi querido Mago, pero piensa mejor en tu salud. Sí, la neta mejor. Sí, Mago, ¿qué puedes? Vamos a otra línea telefónica esta mañana. Muy buenos días, señor Fernando Salas, del área 213, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué transita? ¿Qué transita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No quisiera de último momento. bonito, papá, que se pare todo el mundo. Padre, ¿qué pasó, papá? ¿Qué onda, mi chajas? ¿Qué le llamó la atención el día de ayer? Díganos. No, pero lo que me llamó la atención, te corto, mandil. ¿Por qué te me vas de la radio, padre? Porque si la banda te quiere, la banda te extraña, sí, pero es todo para toda la banda. Sí, no, no, pero es ahorita, es una cosa temporal, es una cosa temporal. En un rato más pronto, si Dios lo permite, vamos a estar nuevamente por acá. Mi queridísimo Chajas. No, primeramente, Dios, el escalón donde estás es muy grande y hacia donde vas, otro paso más gigante, yo pienso. No, no, no, mi niño. No, pues aquí estamos, mi niño, aquí estamos. Pero Chajas, como siempre, tardaste en comunicarte con nosotros después de muchos días, pero mira, claro, ahora ya te tenemos. Y ahora que ya lo tenemos, nos vamos. Sí, chino, mira lo que son la ironía de la vida. No, no, no, pero, mi niño, quiero mandar un saludo para toda esa bandota de ahí del Estado de México, que seguimos al mandir, siempre apoyando en el ambiente sonidero y para mi cuerpo técnico aquí en la empresa, mi niño, para Mago Pavón, para la señora Mireya y para mi comadrita Teresita Aguilar. Y sin dejar pasar a mi domadora, a Berito Rivera, la de los ojos bonitos, papá. Eso, no, señora esposa. Pero mándale también saludos a la que está en el rincón, a la que nada más cuando se arregla en temporada navideña le tiras el cal. Ira, ira, ira. ¿De cuál rincón? ¿De la Latino? ¿De dónde, mi niño? Pues, ¿qué pasó? Ira, ira, ira. Ay, órale, pues, mi carnal. Chajas, gracias por tu amistad. Te queremos mucho. Saludos para mi hijo Aldir, que acaba de cumplir 23 años, Aldair, a Mayrani y a Ailín Benita, las mi niño. No más, papá, ¿eh? 23 años. Sergio de Haces, Sergio de Haces, papá, con la triple A, Aldair, a Mayrani y a Ailín. Sergio de Haces, padre, no más. Tres. Con la manga. Fíjate, ahorita tuvo, le dieron, ¿cuánto le dieron? De a 500 por piocha, más 1,200 y 1,200 de la doña 2,400. ¡Oh, felicidades, se hermano! Rayó. Rayadote, no, niño. Sí. ¿Qué pasó? Ay, cabrón. Órale, puedes bien, Chacar. Gusto saludarle. Vamos a otra línea burbuja esta mañana. Así es el tiempo. El teléfono que tenemos en cabina. 844-274-4630. 844-274-4630. Oye, Tony Locutor. Un saludo para Tony Locutor. Amigazo, te mandamos un saludo. Un chavo viene a todo dar de Guatemala. Él viene entusiasta. Vas muy bien, Tony. Esperemos algún día llegues a las grandes ligas de la radio, te lo mereces. Enhorabuena, siempre compartiendo nuestras páginas, cualquier cosa, El sí, Tony Locutor. Y bien, bien chavo que está, ¿Cómo no? Súper bien chavo. Vamos a las líneas, Burja. Buenos días. Venga. Hola. Buenos días, Castillo, Olivia. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, buenos días, Madrid. Qué tristeza oír que ya se van. ¿Cómo está, Olivia? Gusto saludarle. No, pues mira, temporalmente, pero aquí estamos. Y Olivia, te encargo que sigas escuchando Viva 103.1, por favor, y que todo lo que hay aquí lo puedas compartir y que participes en las promociones que llegue a ver. Así es. Olivia, ¿dónde nos escuchas esta mañana? Yo soy de Los Ángeles, California, pero ahorita estoy de visita con mi hija aquí en Las Vegas. Un saludo a mi hermana Edith Castillo también, o sea, soy radio escucha tuya que... No, la verdad, se da mucha tristeza. Tan a gusto que estemos con ustedes. Ay, amiga, pero pues bueno, pronto esperamos volvernos a escuchar. Pronto. Y pues bueno, ¿ahorita estás entonces tú en Las Vegas? Sí, vine a visitar a mi hija. ¡Qué padre! Oye, no, pues ahí de pasadita y juéganos un 20, ¿no? En los Búfalos, si se pudiera. Eso no paga nada. No, tienes que andar con super suerte para que paguen, cabrón. A mí lo único es que no me gustan los casinos. Hermosa, o sea, ¿qué fuiste a Las Vegas? Bueno, a tu hija, ¿no? Lógico, sí fuiste a ver a ti. Y bueno, pero pues hay muchas cosas para que te vayas a pasear ahora que andas por allá. La cosa es que tomes otros aires de saliendo de acá de Los Ángeles un ratito, ¿no? Principalmente. Eso sí. Y mira, pues, Daniel, espero escucharlos muy pronto, Dios que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, estaremos de todas maneras en contacto. Yo siempre ando siguiendo también al Burbuja, hasta por Messenger le ando preguntando por todos ustedes. Muchas gracias. Nunca le falta el respeto a la señora. No, mira, chécala claro quién es para que no pongas allí signo de interrogación. No quiero que ay, señora, que desde que la conocí algo dentro de mí nació. Y que mis sentimientos nunca habían estado tan en contacto con la naturaleza y con el amor como con usted. Oye, buenas de esas, Ojo. Te tengo un mensaje, ¿Para ella? ¿Para mí? Ah, no, para ti. Ah, ¿para mí? ¿De parte de quién? Anónima. Anónima. Por favor, mándale abrazos y besos desde Downey. ¿A mí? A ti, ponemos que aquí, a ti mero. Sí, es, y hay foto ahí de la princesa. Sí, hay foto también. Vamos viendo. Amiga, gracias, te mandamos un saludito. Rola, por favor, para ver aquí pajarear a la princesa. No, déjame tantito remojar la garganta, mi niño. Déjame remojar la garganta, música, maestro. Ahí viene Don Lion, ya. Ahí está, señoras, señores, buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el show del Madrid. A ver, veo. No está tan acá, ¿eh? Ay. A ver, pues. Ahí manda viene. Foto más amplia, por favor. Gracias, señoras y señores. Te saluda el Burbuja y el Mandril y Carlitos Maciel y el equipo del show del Mandril. Viva 103.1. El monte. Así es, por el Freeway 10 se salen en la Pet Road. El Freeway 10 se sale en la Pet Road. Y ahí, pues bueno, van a encontrar Carpos Honda. Así es, felicidades, Juan, por esa nueva tienda y a toda la gente y pues empleados que trabajan por ahí. Para más detalles completos de esta oferta, llamen al 1-888, así es, 245-0961. Comunícate con el Show del Mandril, 844-274-4630. ¡Viva 103.1! Cumbias y más. Yo nada más te pido en el nombre de Jesucristo que me dejes en paz. ¿Podrías hacerte presente? Oh, wow. Muchas gracias. Que por esta santa unción y por la bondadosa misericordia te ayude el Señor Jesús con su gracia, te ayude el Espíritu Santo con su amor y su luz, y Dios Padre Santo tenga misericordia de ti. Y tras esta santa unción, a partir de este instante, a ti, espíritu inmundo, te exorcizo, Jennifer, de este espíritu. El poder de la cumbia, en Los Ángeles, los chicos, malos. Toda la banda está escuchando el show del Mandril que está a todo dar. Ya toda la banda está escuchando el show del Mandril que está a todo dar. Súbele, súbele, súbele a tu radio. Súbele, súbele, súbele, súbele y no le cambies. Súbele, súbele, súbele, súbele a tu radio. El show del Mandril te divertirá. ¡Misión, abuelo! Apúrenle, parcero, allá traiga pan para que nos comamos esta sardina. Buenos días. ¡Dolayo! Buenos días. Bendito Dios, ya no voy a parar tan temprano. Qué bueno que vino el último programa. No, si nada, a mí, no, último, me la pellizcas. ¿Qué? Yo aquí. Y a ver, ¿con quién va a toco salir lo usted? Que quiero, ¿eh? Ay, a ver, ¿con quién aquí va a sobra, usted? Aquí sobra. Ahorita aquí en el pasillo me jaló la camisa el genio Lucas. Y se cáigale aquí, miren, hay cinco otro asientos. También. Así es. Y luego también, al ratito, ahorita que salga, de seguro voy a encontrar el Piolín ahí también que me va a querer jalar. Así es. Pero no, él ya tiene ahí un señor también ahí grande que habla y que yo no quiero discutir. Yo no le quiero llegar a quitar el lugar a nadie. Yo nada más les aviso. Así es. Yo quiero que me manden con la flaca y la otra, quién sabe cómo se llama. Con la, quién sabe cómo se llama la mujer. Con esas dos que Armida, me manden. Flaca. Con la Armida en la flaca. Mira, aquí está para las dos. Ahí está. Buenos días a todos. Yo soy Don León y toco lo que quiero. Y nada más les quiero decir que gracias por apoyar a este par de fulanos bandidos como lo es el Mandril y a ti también. ¿Ay, yo qué? No, no, pues que pues porque los escuchan. Es por eso nada más mi agradecimiento y decirles que sigan escuchando Viva, porque es un proyecto bueno y que bien vale la pena para reforzarlos bien, ¿eh? Para reforzarlos bien. Omar y Argelia se quieren llevar las cumbias para allá, pues se la pellizcan. Pues ellos escuchan aquí Viva también. Bueno, ya, claro, pues claro, ¿qué? ¿No confías en ti o qué? Sí, por supuesto, don Layo. Pues, ¿por qué todavía me dudas? Dices que sí. Es que es bien mentiroso usted, don Layo. Ya no se le queda. O sea, es una mentira lo que estoy diciendo. Vamos con sus llamadas, ándale. Vamos a saludar a mi público, a mis fans. Buenos días, ¿quién habla? Corazón. ¿Qué tranza, mi don Layo? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Identifique. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? De una vez voy a ir preparando. ¿Te vas a ir así sin despedirme de ti, carnal? No, no, no. A ver, me voy a ir. Les voy a una señal a dónde me voy a ir. A ver. Identifícate. A ver. Pues ya con eso. ¿Verdad? Así, claro, oye. No. Oye, tú, manitas, ¿cómo estás, mijo? Nada de despedirnos. Bien, carnal, pues aquí triste, carnal, porque la neta, pues, ¿cómo que te me vas? Mira, de pronto nos estamos acoplando aquí al sistema. No, no, no, pues se van ellos. No te preocupes, se van ellos. Si aquí a los únicos que ya contrataron fue al Tatiano y a mí. Oh, sí. Somos los únicos los que vamos a venir a darle un quemón chido a toda la, a estos mequetrefes. Oye, manitas, dime una cosa. Ahí te va. Y te lo voy a preguntar, carnal, porque te lo tengo que preguntar. Mira, has de saber que hay gente que lamentablemente, y tú, si no mal recuerdo, tú eres uno de los que cuida mucho el que se proteja a la gente para no llevar el virus porque tienes a tu familia. Ahorita se da el caso de que hay mucha agresividad en gente que no se deja querer en el aspecto de que le dices ponte la máscara y se pone al pedo. Te quieren cantar hasta un tiro. Entonces, ¿qué ocupa uno? Ayer cerraron dos taquerías por lo mismo y todavía alguien del público le aventó un vaso de agua a uno de los empleados. Si es en las marquetas, ahí andan. Si es en esa tienda de ropa Zara, se pelearon tres señoras por el tapaboca y porque y le hizo el más mal gusto de aventar la ropa a una empleada. ¿Qué opinas de esa agresividad que tiene la gente y que a final de cuentas es por su bien? Es por su bien. Mire, don Layo, la neta, la gente inconsciente, no sé por qué dejaron que se quitaran ya la máscara y que reabrieron muchas cosas cuando, la verdad, hay mucha gente que nomás estaba esperando que le dieran luz verde para seguir su cotorreo. A veces que mucha, esa gente es que la que dice que no cree, pues no le dejemos el mal a nadie, ¿no? Pero yo pienso que es lo que les hace que les tienes un escarmiento, que tengan un familiar cercano, para que se den cuenta que esta cosa sí existe, carnal. Pero mire, más que nada, habla tú. Aguántame, porque habla tú. Déjeme decirle más que nada, pues, agradecer, porque ya no creo que entre mi llamada, porque desde la otra semana está entrando mi llamada y no entra. Más que nada agradecerle a toda la bandota sonidera, a toda la bandota que fuimos parte del show del Mandril desde hace tiempo y desde ahorita. Pues qué mal pedo que te me abras, pero pues estamos en la línea, como siempre, fieles al Mandril, carnales. Gracias, yo le digo. Cumbias, yo le digo, ¿quién sabe por qué tanta amistad con el Mandril? Me imagino que les da boletos para Disneylandia y Estudios Universal. Si no, pues yo no sé, pues ¿por qué tanto querer a ese cabrón? ¿Qué? ¿Y yo qué? ¿Dónde quedo yo? Te lo están saludando, la pues, no sí, sí, pero la gente, que por mí escuchan el show. Por mí. Mira, somos rating número uno en mujeres por mí. Mujeres que me desean. Oh, ¿eh? Sí. Mujeres que son como mis porristas. Puro tornillito que le está hablando. Pues, mira, gracias, por don Layo, aguánteme antes. Espéreme, aguante antes de que me corte. Aguánteme. ¿Qué pasó? Pues más que nada, desearle lo mejor a ti, a la Burbuja y a todo el equipo. Los que estamos en sintonía, fieles a la radio, fieles al Mandril, fieles a las cumbias. Y aquí estaremos con mucho gusto esperando para echar otra llamada, carnal. Para echar, seguir el cotorreo. Bien, así debe ser. ¿No? La fiesta tiene que continuar. Te va a extrañar a toda la bandota que te hablaba todas las mañanas, a todos, y ninguno en especial, pero te va a extrañar a toda la bandota que se reportaban las mañanas para seguir el cotorreo, aunque a veces yo no te llamaba, a veces no agarraba las señas donde andamos trabajando, pero pues ahí estábamos siempre en línea, siempre formando, escuchando al Mandril todas las mañanas. Y más que nada te pido un paro, mi Burbuja, como siempre lo has hecho. A ver, mi niño. ¿Qué rola? Con una rola, ¿no? ¿Qué rola? Aquí no tenemos de los cadetes, de una vez te digo. No, pues va a pedir una de los cadetes, espérate. No podemos poner. ni de Ramón Ayala. A ver. Una que identifica al Mandril, que identifica al Tatiano, al bueno Lion, a ti y a todo el equipo, que siempre estarán, serán los número uno allá arriba, la estrella que siempre va a ser alumbrada a toda la banda sonidera en las cumbias. Ponte una de ahí del barrio, no de Puebla, el toquecito tropical del barrio, se llama Los Marios, se llama Mi Estrella, ¿no? Póntela, complace por hoy, carnal, pues hoy se cierra el negocio. A ver, Los Marios, Mi Estrella, ¿así se llama? Simón, Los Marios, Mi Estrella, el toquecito tropical del barrio. Me estoy a los Marios. ¿Qué? Los Lion. Me está preguntando. Usted toca lo que quiere, ¿no? Claro que sí. Mira, esta es la que está pidiendo él. Ah, pues pónsela, pues, jefe. No es mía la radio, pónsela. Señoras, señores, los saluda el John Wayne mexicano. Don León. El John Wayne. John mexicano. Wayne. Ahí tienes la canción. Qué bueno que la pusieron. Pónganla. Muchas gracias, estamos en línea. Órale, ya está. Que te vaya. Bien, que te vaya bien. Ya hablaste un chingo, ya. Ahí nos vemos. No, pues se pone muy sentimental. Qué chingamos, ya se despidió, ya, ¿qué? Vamos a hacer. Aquí Don Lion toca lo que quiere. A ver si a mí me siguen apoyando igual, ¿eh? También quiero que me llamen a mí. Cálmese. Ponte chingada, pues puro para el mandril, para ti, ¿qué? Se me hace que ustedes son los picayelos. Ay. Ahí está la canción esa. ¿Qué tienen que ver? Sí, man. Mujeres. Ninguna mujer le va a llamar. A ver, mujeres, no, que soy su rey. Y que saque. Olas de más serenas. Tranquilo. Tu lucero yo vi bajar y juguetear en la arena. Tenía cara de diosa, de cuerpo angelical. En mis sueños de día, nunca más despertar. Y eres tú mi bien, y eres tú mi amor, y eres tú mi bien, y eres tú mi amor. Vaya. Cerca, corona de luceros en tu pelo brillan. Mas cuando yo me desperté y a mi lado no estabas, sufrí mucho mi estrella, que lágrimas yo derramé. Ay, mi estrella, ay, mi estrella, ay, mi estrella, ay, se me fue. Ay, mi estrella, ay, mi estrella, ay, mi estrella, ay, ella se fue. Y eres tú mi bien, y eres tú mi amor, y eres tú mi bien, y eres tú mi amor. Y eres tú mi bien, y eres tú mi amor, y eres tú mi bien, y eres tú mi amor, y eres tú mi bien, y eres tú mi amor, y eres tú mi bien, y eres tú mi amor. Ahí está su cancioncita, para que le dejemos un buen recuerdo al Manitas. Buenos días. Mínimo. Oye. Bueno. La agresividad, señoras y señores. No, ¿qué pasó? Vamos con sus líneas. Ah, bueno, vamos a la línea. Sí, de todas maneras, era un consejo de decirle. No, nada más, pónganse el tapabocas, chingón. Nada más, nada les cuesta. Un día, Dios no lo quiere, llega a pasar algo y se van a andar arrepintiendo. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Ay, por la vereda tropical. Buenos días, ¿quién habla? ¿Qué traza, pinche viejito de Cascarrabia? Aquí está. Aquí está tu quelite. Así es, sóbanas. Sobanitas. Cálmese, sí, buenas noches, no. Desde temprano llamando para decirles buenas noches, padre. Pues aquí estamos. Mira nada más lo que son. Oye. Oye, no, pues dime. A ver, que pues. El radio. Salito, no, pues nada más le pasa el mensaje al Mandril, que le pase el mensaje al Mandril, que pues aquí nos vamos a estar esperando, pues nos vamos a quedar aquí como güeyes, ya, nada más esperándolos, tratando, exacto, de escuchar ahí lo que se nos agrade, que no hay mucho, ¿ves? Hay un poquito el genio Lucas y bueno, pero no hay mucho que escuchar, si no están ustedes. Vamos a estar esperando con los brazos abiertos y que cada paso que den, que sea para triunfar, que sea para mejorar, para ser mejores personas y seguir teniendo éxitos. Por Borjita, ¿qué onda, mi canal? Que sigas cultivando éxitos con lo que haces, carnal. Con gracias, lo que haces, que encuentres a por fin al fantasmita. Constando. Sí, sí. Gracias. Ay, la lleva con chingada, fíjense que les decimos más palabras bonitas a ustedes que a nuestras propias viejas, hermano, ¿eh? Pero vamos, bueno, aquí, sí, bueno, yo te voy a decir una cosa. Nos divierten más ustedes que nuestras esposas. No, pues es que en la casa. No vas a colgar, donde no, no. Tampoco vas a imponer mi show, cabrón. Tampoco vas a imponer. Hoy mi show es mi show. Si hay algo. Ahorita, de hecho. Oye, burbuja, mira, una rolita desde cuando la estaba. No, pensando, que la chinga. O sea, me van a tronar mi show. Por su. Una cosa. Para Don León. Oye, está bien lo que dice. Don León toca lo que quiere, pero no abuse. Una rolita chida para Don León. A ver. Oye, le quiero mandar saludos a Luis. Una rolita nomás para usted, dedicada de mí para usted. Yo. A ver, ¿cuál canción quieres? ¿Cuál? Cherry Pink Apple Blossom. ¿Qué? Cherry Pink Apple Blossom. Óyeme, cabrón, si no estás en Power. Cherry Pink Apple Blossom, la canta. ¿A poco no la sabes tú? Sí, no, pues si no estás hablando con Cherry Big Boy. Pink, cabrón, estás hablando con Don León, no con Apple Big Boy. Blossom. ¿Qué, pues eso qué es? ¿Y qué es cumbia o qué es eso? No, ahí el burbuja sí la va a encontrar como no, Pérez Prado, mi rey. A ver, no, ¿qué es? No, es una dedicada para usted, de Pérez Prado, mi po. ¿De Pérez Prado? Cherry Pink. A ver, ¿qué? Blossom. A ver, ¿ya le agarraste la onda o no? Dime, si no, para descifrarte, loca. Cabrón. A ver, descífremelo. ¿Eh? A ver. ¿Qué? Descífremelo, pues, a ver. De lo que está hablando, sí, él. Sí, a ver. Está pelada, pero te estoy dejando a ti por tu bien. Ay, ay, ay, ay, ay. Ajá. Descífrelo. Ve y rema en el Parque MacArthur. Ay, ay, ay. Así se llama, cabrón. ¿Eh? Pero nomás, la voy a usar de fondo un poquito. Ay, nada más. Ay, oye, no, no, ya. Ay, no, espérate, ahora te esperas, cabrón. Oye, ahora te callas, cabrón. Oye, disfrútala. Ahí está. Esto va dedicado para todas las señoras que están solas. Mujeres, madres solteras. Que nunca las bailaron, que nunca las ajustaron de su cintura, que arriba de un ladrillo pudieron haber sentido este paquetote. Ay, ay, ay, ¿para qué? Paquetote. El día de mañana no sufran de no poder dormir y darse vueltas en la cama, teniendo a Don León de Viva 103.1. Con esta y más. Así está. Con los brazos abiertos, mi rey. Saludos para ahí, para toda tu audiencia. Gracias. Para toda la audiencia que, pues, vamos a echarle kilos para aguantar y esperar este canito. ¿Cámara? Órale. Saludos, mi hermano. Bien, muchas gracias. Se les agradece mucho. Este que aún quería volver de Disneylandia, yo creo. Me hizo mucha flor, mucha cosa bonita. Burbuja, quiero decirte públicamente. Vamos con más llamadas. No, espérame. Delante de toda la gente, que te voy a regalar, por lo bien que te has portado conmigo, 200 puntos de mi crédito. ¿Y para qué quieren pinche puntos acá? No, pues para que si quieres sacar algún carro, quieres hacer alguna finanza, porque sé que andas ahorita queriendo hacer bancarrota. Sí. Entonces te voy a regalar dos. Y sí, los voy a 200. Ocupar, pues. A ver, échame 300. Mínimo. Pues ya, qué chingado. Y sí, no es mentira. A ver. Ándele, tiene sus llamadas telefónicas. Te voy a dar 300 puntos. Usted anda igual, no diga nada. Nomás no digas. No ande repartiendo. ¿Quiere repartir antes de que...? Mejor no voy a regalar los puntos de mi crédito porque los voy a ocupar. Ahora sí me hizo reír. Ándale, vamos. Capítulo 7 o 13, no sé qué chingados. Pero ahí voy a ir. La 7, para que elimine todo. Saludos al señor Palma, regáñeme. Buenos días, ¿quién habla? A ver. Buenos días, ¿quién habla? José Hernández. Buenos días. Bueno, se quedó trabajando. Es una engrapadora esa. Es una engrapadora, es una tapicería. Uy, lo están empacando algo. Déjalos ahí. A lo mejor nomás para estarnos escuchando. A lo mejor. Es como soy una estrella, porque toco lo que quiero. Por lo menos la gente es feliz escuchándome. Seguramente. Buenos días. Vamos a la línea. Buenos días. Gusto saludarle. ¿Quién habla? Buenos días. Hola, Filiberto Díaz. Oh, ay, señor Filiberto Díaz, ¿cómo está usted? Gusto saludarle, Filiberto. ¿Cómo está? La luz del mundo. Yo muy bien, y fíjate ahora más con esta nueva noticia que se larga el mandil, pues ya estorba. Uh-huh. Oye. Qué bueno que lo reconoce. Mira. ¿Qué pasó? Dinos. Tú, es que pues mira, lo que no sirve se desecha, por eso no dura ni 3 meses en un lado. Y luego me ha curioso alguien cuando lo mire al mandril, dígale, oye, le estás diciendo a todos, quiero que les vaya como a mí. No, pues parece gitano, que anda rimando cualquier radio. Tiene diabetes, impotente. Y deseándole eso a la gente, por favor, Mandril, corríjalo. Sí, tiene razón, Tiene razón. Y bien merecido. Claro que sí. ¿Es cierto? No. Y créeme que te apoyo. Es cabrón. Que a mí que me ande diciendo que me vaya como él va. No quiero que me vaya. Que se vaya él. Que se vaya él. Y potencia. Qué bueno que me dijiste para pasarle. Que no sirve, se tiene que tirar a la basura. Le voy a pasar corriente al cabrón. Vas a ver que sí. Cuando menos te lo esperes, lo vas a ver. Oiga, que anda con... ¿Qué pasó, Filiberto? Tú di lo que quieras. Se te quiere. ¿A qué se le quiere? Eres un hombre, para mí, en mi show eres un hombre de bien, porque toco lo que quiero. ¿Qué pasó, Fini? Hola, amor. Oh, es que toda esa gente está ahí de... Está ahí, ¡ay, pobrecito! Vamos a llorar por ti, tú. ¿Cómo son hipócritas? Para mañana ya volvió con la otra radio, ya no lo van a buscar. Miren, mi Don Lion. ¿Sí? Ahí lleva esta. Toda la gente, todos son necesarios, pero nadie es indispensable. Jamás es indispensable. Así que si se va el mandil, van a llegar otros. Exactamente. Así que no estén ahí de amargaditos. No. Para irse, que estén ahí llorando. Ay, yo voy a votar por ti la segunda semana de noviembre y vas a ganar las elecciones. Sí. Futuro presidente de Estados Unidos. El 3 de noviembre. Ahí nos vemos. Así. Filiberto. Filiberto para presidente. Adiós. Y espérenlo ya mañana en otras radios. Ahí van a hablar, ¿eh? ¿Quién? ¿Filiberto? Filiberto. No, pues en todas las radios andan así, cabrón. El otro día se estaba quejando de que no lo aceptan en K-Love. No, porque creo. No es su formato. Vamos a otra línea. A ver, Don Lion. Vamos, buenos días. El Caguachis. ¿Cómo están, hijo? Bueno. Buenos días. Buenos días, ¿quién? ¡Pacho, mi Don Lion! ¿Cómo te va, mijo? Buenos días. Oye, que te mandó saludos, Filiberto. No, pues me va a todas margaritas, mi hermano. Eso. Dice Filiberto, que voy a Chihuahua, es un baile. Así es. Pero, oye, no, pero de todas maneras. Así que como, ¿de dónde es él? Que se vaya a Chihuahua un baile. Ay, sí, cierto, es de Chihuahua. Sí. Aunque no me había puesto atención en eso. Así que, Caguachi Miss, gracias por siempre apoyar aquí al equipo, Te mandamos un saludo y mucho éxito. No queremos que vayas a caer por ningún motivo. Antes de que otra cosa suceda, no le hagan caso al pinche margadillo ese del Filiberto. Tenía que rematar con su veneno antes de que se fuera la banda. Agradecido más bien con todos ustedes, Don Lion, el buen Burbuja, Carlitos Maciel, la Tatis, toda la banda y toda la producción del show. Se les agradece todo lo que hacen, la risa, las amarguras de Filiberto, el catalítico de su garganta de que le robaron al compita. Le robaron el catalítico de su garganta. Ahí, mi carnalito. No manches, pasa. Le robaron. Ahora sí te pasaste. A toda la banda, a todos agradecido con ustedes, a donde quiera que vayan, les va a ir bien. Sí, les deseo de todo corazón. Burbujita, ya no te podré mandar más menjurje, carnal, pero pues ni modo, ¿verdad? Sí, sí. Bien, gracias, muchas gracias. Kawachi. Te mandamos saluditos, Kawachi. Sí. Bueno, pues yo ya me voy. No, una más. No, que una más, yo ya una me voy. No, sea malo. No, es que me están esperando para una junta ejecutiva. Porque están viendo a dónde me van a acomodar. No se vaya a rayar. Pues sí, ustedes, porque ya se van, pero yo me voy a quedar. Necesitan. Yo voy aquí a la junta con los grandes, los ejecutivos. Ey. Y de hecho hasta me tienen una silla de terciopelo. ¿Quién sabe qué van a proponer? Pero sí. Pues ahí, les encargo que... ¿Quién quita y les doy la sorpresa de hacer mañana yo solo el show? Oh, el show sí. De Don León aquí en Viva. Ay, nomás se las platico para que no les quepa de extraño, Mañana, si quieren, pónganle aquí al 103.1 y me van a escuchar. Ya en mi show. Y no quiero que hablen nada del mandril ni del burbuja. Eso ya es historia. Yo aquí los espero. Y para que llamen. Y este número tienen que tenerlo aquí en su contacto. 844-274-4630. Y soy Don León, no soy Juan Gil, el que tiene broncas. El ese de la Marlon y de Sousa, ni más. Soy Don Lion. Muchas gracias. Muchacho. ¿Qué pasó? Ahí, háblame en la tarde a mi casa. Que te tengo jale a lo mejor. Para que me vengas a operar. Pero la única condición que no hables nada. Oh. Va a ser mi secretario y asistente. Ahí verás si te quieres entrar. Ya me voy. Gracias, gentes. Además, luego, ¿por qué son tan pronto? Cha. Porque así son las cosas. Ahí voy ya, Ahí voy. Dile a los ejecutivos que ahí me esperen. Ahí voy. Ya voy ahorita. Ah, voy. Estoy despidiéndome de mi show, de mi auditorio. ¿Usted de Gordolobo o Pingüica? De tus hermanas. Me regalas. Para eso me gustaba. Que le vaya bien, Olaya. Ahí nos vemos aquí. Yo solo. Ya me voy. Señoras y señores, buenos días, este es el show del Madrid. Gracias por acompañarnos. Oiga, nada más que rico, que sabroso. Cumbias y más. 103.1. Tú sabes que el baile me entusiasma. Tú sabes que el baile me arrebata. Tú sabes que el baile me entusiasma. Toda la banda me pongo a vacilar. Está escuchando el show del mandril a través de Viva 103.1. El teléfono es el 844-274-4630 para que nos llames. Saludos al mandril y ya también en unos minutitos viene Tatiano y hoy también Aimé de Los Ángeles. 844-274-4630. Así es. Bueno, déjenme decirles, señoras y señores, que las playas del condado de Los Ángeles estarán cerradas este fin de semana. Así es, por lo del 4 de julio. Así es, ahí les va, por favor pongan mucha, pero mucha atención. Las playas, escúcheme bien, todas las playas de aquí, las playas del condado de Los Ángeles, estarán cerradas. ¿A qué hora se van a cerrar, Burbuja? Este viernes, el 3 de julio, se cerrarán hasta el día 6 de julio, que es el lunes. Entonces, este viernes a las 3 de la tarde se cierran las playas, el viernes. Muy bien, muy bien. Y el lunes se abren a las 5 de la mañana. Esto, pues bueno, para estas son medidas que está implementando el gobierno para evitar más casos de coronavirus. Así es, que se disparen más. Entonces, les avisamos que no va a haber festividad de cohetes en las playas como en otros años. ¿Hace cuántos años que se venía haciendo esto y ahora, mira, nunca se imaginaba que esto fuera a pasar, No, pues es algo parecido a lo que sucedió con los casinos, que jamás en la historia de Las Vegas, Nevada, habían cerrado así por días, por meses. No, la verdad que no. Eran, si acaso, unas horas. Pero de ahí en fuera nunca habían cerrado sus puertas. Así entonces, algo, son cosas de manera históricas. Oscura, oscura. Bueno, entonces, repito, para que corra la voz, ahí sí es bien importante que corra la voz, porque si mucha gente con los calores está haciendo planes de que, ¿qué te parece si como es 4 de julio nos vamos a la playita? Claro. Vámonos de una vez a cotorrear a la playita, ¿sí? Miren su cotorreada, ahí está, cerrada las playas del condado de Los Ángeles. Este viernes, a partir de las 3 de la tarde, se cierran. Y se abren el 6 de julio a partir de las 5 de la mañana. Muy bien. Esto, pues bueno, con la finalidad de tener medidas precautorias para que no se expanda más esto del coronavirus. Ahí está. Vamos a las líneas telefónicas esta mañana y además, pues bueno, día de haberles informado. Así es. Vamos, burbujita, por favorcito. Gracias. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos esta mañana? Buenos días, Madrid. Hola, ¿quién habla? Buenos días. María, de Los Ángeles. Hola, Mari, ¿cómo estás, María? Buenos días, gusto saludarte, María, tus órdenes. Nomás pues quería decirles que yo casi nunca hablo, pero siempre los escucho, los he seguido por donde quiera que andan y me extrañó que se van tan pronto. Sí, sí, vamos a una nueva odisea de un relax leve. Pero pues bueno, para que sigas escuchando viva, mi María. Y sí, pues no, nunca te habíamos escuchado, ¿verdad, Bruno? No, la verdad que no. No, pero nos da mucho gusto. Me espantaste porque tu tonito de voz me hizo recordar a una princesa que dije, ahí apareció. Ahí vas. No te creas. Oye, María, no, pero muchas gracias, María. Muchas. ¿De dónde nos llamas tú? ¿Del trabajo o estás en tu casita? Sí, trabajo aquí en una lonchera. Soy del jefe de 4 y mi nombre es María Ambriz. Órale, María. Oye, María Ambriz, como la notaria, ¿no? De Long Beach. Sí. María Ambriz, a mí se pida. María, ¿y de dónde eres originaria? ¿De Jalisco? No, soy de Guanajuato, de puro León. Ah, puro León, ¿eh? ¡Qué óvole! La ciudad de los zapatos, de las botas y todo lo que es relacionado con los pies. Así es. Oye, María, sí. Pues, muchas gracias, amiga, que nos llamas, ¿eh? Te agradecemos mucho tu llamada. Sí, y saludos y los voy a seguir siguiendo por donde quiera que los escuche. Ya estás, María. Te mandamos un saludito. Qué chiricas que nos llamaste. Gracias por tu tiempo. Gracias, gracias. Vamos a otra. Dice Burbuja que cómo no te tomé el número. No, Pia, ¿qué quieres que haga? Sí, no, pues tú quieres acaparar todo. Échame el rollo. No te basta con las 7 que tienes. ¿Cuáles 7? Vamos a otra línea. Buenos días, amigos carniceros. Les mandamos un saludito a toda la gente de las marquetas, a la gente que nos, en los Uber, Burbuja, en los Lyft, claro, nos escuchan. También a toda la banda que trabaja en los bancos de comida, le mandamos un saludote, con mucho gusto. Y para todos los cumpleaños del día de hoy, también con mucho gusto les mandamos un cordial saludazo. Como al muchacho, ¿no?, que le mandó saludos a su hijo desde Nayarit a través del Facebook Live. Claro. Así es. Bueno, saludos al tocayo Omar Ramírez, conocido como el niño youtubero, de parte del DJ Ninox, allá en Campton, Califas. ¿El DJ Ninox nos está escuchando? Inocencio, ¿eh? Ah, oye, DJ Ninox, muchas gracias por tu amistad, te queremos mucho, a tu hermano también. Así es, y a sus jefes de trabajo también les mandamos un saludito. Hasta el centro de Los Ángeles. Vamos a otra línea, ¿es que no sea, es al Bur o es la de veras hasta el centro? No, trabaja en el centro de Los Ángeles. Ah, pues. Sí, es que me diste a mí hasta el centro, no sé si me tengo que cuidar, si es al Bur o qué es. Buenos días, ¿quién habla? Sí, más vale. Buenos días, ¿quién habla? Hola, buenos días. Bueno. Buenos días, ¿cómo está usted, caballero? Buenos días, gusto saludarle. ¿Con quién hablamos? Yo bien, ¿y tú? Bien, hermano, bien, andamos muy bien. ¿De dónde? Sí, de Johnny Camandril. ¿Quién habla? Soy el Quijada Biónica, Camandril. ¡Ah, el Quijada Biónica! Oye, el Quijada Biónica, qué buena onda. Oye, una historia buenísima que voy a tener en mi repertorio siempre, La Quijada, el hombre que a las 7 de la mañana, antes de las 7, si no mal recuerdo, estaba fumando un cigarrito afuera de su chamba, y llegó alguien, lo golpeó, y lo desmayó, nunca supo quién le pegó. Correcto. Lo desmayó y cuando regresó en sí duró más de un mes, ¿no? En el hospital, con la quijada quebrada, fracturada. En ese mes y feria, su señora esposa estuvo trabajando para sus dos hijos. Y pues bueno, ahí está, el buen Quijada Biónica. Hasta el momento, ya puestísimo. Oye, Quijadas, y pues bueno, esa historia va a ser la de nunca sabré quién me pegó, ¿no? Pues todavía no sé nada, man, pero pues bueno, ya con lo que he hablado con ustedes y he pedido consejo con ustedes, relajado. Un poco porque, pues, ¿cómo que te vas, Mandril? Así es, no, pues una temporadita, hermano, una temporadita. Y cuando menos te lo esperes, ya vamos a estar otra vez aquí. Vas a ver que sí. Así es, vas a ver que bueno, en cuando menos. Bueno, nomás. Nomás quiero que sepa, Burbuja, Mandril, que los sigo en las redes sociales, para arriba y para abajo, y voy a estar al tanto donde te escuchen. Yo voy a estar ahí. Muchas gracias, hermano. Lo siempre desde hace cinco años, carnal, que tu show años atrás ahí hablado con Toluca, me habían ayudado con el tema que tenía. Hoy se está cortando mucho. Te corta mucho. Pero te agradecemos mucho, canalito. ¿Sale? Mucho, mucho, mucho. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo, mi queridísimo Quijada Biónica. Sí, el buen gracias. Quijada, muchas gracias. Quijada Biónica. Vamos a otra. No hay. Vamos ¿qué? A identificar porque ahí viene el buen Tatiano también. Así ya es. Llegó por ahí. Sí, sí, sí. Un ratito más ya llega Tatiano. Así es, Y no tienes, compadre, y no tienes de casualidad de esas. De, ya ves que luego te llevan así como oseas de reses que ay, esa marca, una quijada no. No, yo digo para no, qué. Claro que no. No. Se la donara. Se pasa, no más. Vamos a identificar, ahorita regresamos mejor. Ahorita venimos, señoras y señores, este es el show del Mandril. Oye, ¿sabes qué? Sí me gustaría, pon una mezcla del DJ Pao. Okay. Sí, pon una mezcla del DJ Pao, por favorcito, te lo voy a agradecer. Una de las, ¿cuántas nos hizo? Muy sí, buenas. Sí, un montón, claro. Entonces, como en honor, a quien honor merece. Regresamos venga. Con una mezcla del DJ Pao. Órale. KDLD Santa Mónica. KDLD Newport Beach. Viva 103.1. Cumbias y más. Un sueño yo viví. Tuvimos un sirenito justo al año de casado. Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Bien, que les vaya bien, no te extrañaré. Viva 103.1 Cumbias y más. Pedrito, no me digas que esta no es. Ahí está DJ Pao. Gracias, DJ Pao. Te agradecemos mucho, carnal. Ahí está. Desde Colombia. Te ubican. Ahora, ¿qué es lo que pasa por las palabras del papá de este muchacho? Que dice, lo volvería a hacer, dice padre que entregó a su hijo a la policía al enterarse de que violó a una mujer. Lo volvería a hacer, y no una, sino las veces que fueran necesarias. Así es. Ahora, ¿qué crees tú que pudiera sentir un papá de ver que su hijo, pues, ya está siendo registrado y con una placa en las manos pegada al pecho para registrarlo y ficharlo? Como tú dices, es cierto, si no lo denuncias, lo va a seguir haciendo. ¿Quién no te dice que al rato puede hacer algo peor? ¿Será? Sí, claro, por supuesto. Que es de lo que después te puedes arrepentir si no lo hubieras hecho. Entonces, igual con el dolor del corazón, yo creo que se tendría que hacer, ¿no? Definitivamente. Pero es muy fuerte una decisión de esa, ¿cómo no? ¿Cómo no? Una súper, súper decisión, porque te pones a ver y dices, no puede ser que haya papás tan fríos. Nunca se me va a olvidar que una vez un señor subió a una iglesia allá en la ciudad de Corona, California, y cuando subió a la iglesia, era temporada navideña, si no mal recuerdo, ajá, y íbamos saliendo de participar en un retiro, y se subió arriba de donde está ahí, pues, el templete de la iglesia. No el templete, de ahí, pues, donde está donde oficia la misa, pues. Ok, ok. Y que se sube y que agarra el micrófono y que dice, cuando dijeron que unas palabras o algo así, y él dice, le pido, y se hincó el señor para hablar, y dice, estoy pidiendo a Dios que llegue ya el miércoles, que es el cumpleaños de la mayoría de edad de mi hijo, para quitarle las llaves de la casa y pedirle que por obra de Dios agarre su maleta y se largue para, si quiere, para que no nos volvamos a ver, pero que ya se vaya de la casa. O sea, es un giro de 90 grados al revés, ¿no? 380, como quieras llamarle. Pero a lo que voy es, qué gacho de repente de tener esa sangre, ¿no? Diría el señor Díaz, se lo merece. ¿Eh? Sí, ya ves que para él todo está correcto, ¿no? Sí, todo lo malo está correcto. Pero qué grueso. Y tú como papá, no creo, pues dices, con lo que te oí, pues tú no eres tan buen papá, ¿no? No, es que te digo, imagínate, por ejemplo, si tú te das cuenta o se enteran las autoridades que tú sabías, tú eres cómplice automáticamente. También. Te entamban y de ahí, ¿quién depende de ti? Si hace depende poquito, tu esposa y tus otros niños. Hace poquito, ¿te acuerdas? Alguien habló que decía que su hermano estaba metiendo cosas robadas a su casa. De las manifestaciones. Correcto, correcto. Entonces, imagínate, ahí sí, bueno, son cosas materiales, yo creo que ahí sí te embarran. Imagínate que te levanten a ti también. No, como socorro, cómplice. ¿Qué culpa tengo? No, está muy canijo. Bueno, vamos a regresar, ahí viene Tatiana después de esa pausa comercial, pero también viene Aimé de Los Ángeles. ¿Quién es Aimé de Los Ángeles, Borúa? Aimé de Los Ángeles, pues tiene esas conexiones angelicales. Hoy yo creo que nos va a traer, más que todo algunas recetitas, alguna onda, pero igual, si alguien tiene una pregunta para ella, pues con mucho gusto se la va a contestar Aimé de Los Ángeles. Así es, bueno, vamos a regresar con más, señoras y señores. El teléfono en cabina es el 844-274-4630, 844-274-4630. El show del Mandril, en Viva 103.1. Estuardo Rubio La Mata. Ay, present en inglés. Bienvenida. Present. Buenos días, yo soy Tatiano. ¿Cómo estás, Tatiano? Estoy contenta, estoy feliz, enseñando raya. Como siempre. Enseñando raya. No, pues el que no enseña no vende, mi vida, te voy a decir. ¿Qué vas a vender tú, Vale? Pues que no vamos a vender. Y ahorita que estoy joven y ahorita que puedo. ¿Joven? El día de mañana, joven? El día de mañana, ya que tenga tus pómulos, pues olvídate. ¿Cuál joven? Oye, ¿de dónde? Jovial, estoy madurita. Estoy madurita. Te echan una sábana blanca, es un bocho. Ya quisieras. Vale. Bocho, pues bocho tu hermano. Que se la loncha. Hey, Buenos días. ¿Me está escuchando el profe? Ahí está viendo el profe. Profe, nada más usted y yo lo sabemos. Buenos días. Yo soy Tatiano. Oye, pues bueno, feliz y contenta porque estoy aquí con mis mujercitas. Y el día de hoy tenemos a Aimé de Los Ángeles, esta mujer. ¿Qué hace Aimé de Los Ángeles, Burbujita? Que nos diga ella. Aimé de Los Ángeles, dinos tú qué es lo que haces, amor. Y qué mejor que salga de tu boca de una mujer de Culichi, Sinaloa. ¿Cómo estás, paisana? ¿Cómo estás, paisana? Muy buenos días. Feliz y contenta, agradecida de estar con ustedes. Yo soy maestra de Reiki. Bueno, soy sanadora holística. También soy mensajera angelical y también transmito los mensajes. Y arriba Sinaloa. ¿Y eso qué? No, pues es que, oye, pues estamos felices y contentas. Oye, Aimé de Los Ángeles, dime una cosa. Estamos cerrando el mes de junio. Bueno, a ver, yo te voy a hacer una preguntita. Estamos cerrando el primer semestre del año 2020. Sí. Un año que, ¿qué nombre le pondrías tú, Aimé de Los Ángeles, a esta mitad de año? Que esperemos que esta que viene sea mejor. Le llamo depuración, transformación y resurgimiento. Ay, mira qué tierna. Sí, otra vez, ¿cómo dices? Es una depuración de todo aquello que es obsoleto, que ya no vibra con el amor y con las nuevas energías que vienen a la Tierra. Por eso es una desintoxicación espiritual, física, emocional en todo ámbito, para que surja una transformación, el nuevo yo, fuera de máscaras, quitar esas barreras que hemos colocado en nuestro cuerpo. Pues nos hemos salido mucho nosotros también de la esencia, ¿estamos? Y bueno, un resurgimiento como el ave fénix, porque no podemos seguir abriendo nuestras alas con las energías que ya no funcionan. Esas energías que ya no van con el amor. Y estamos cerrando ciclos, sí, y es importante que estos ciclos sean cerrados con muchísimo amor, con muchísima gratitud, porque nos guste o no nos guste, todas son experiencias que nos ayudan para continuar evolucionando como seres humanos. Mira, y ahora, bueno, esperemos que esta mitad de año que sigue, Burbujita, sea que Diosito, pues ya nos cubra, que nos bendiga a todos, porque ha sido el primer semestre muy catastrófico. Aime de Los Ángeles, ¿cómo, qué receta nos das para comenzar esta mitad de año que viene, de lo que es de julio hasta diciembre? ¿Qué nos dices? ¿Qué receta tenemos que hacer? Burbuja, o algunos consejitos. Consejos. Italiano. Espérame tantito, Aime. Burbuja, jálate la blusa para arriba. ¿Para qué? Porque tu ¿Cuál blusa? Esa es playera, cabrón. No, eso es tu blusa. Es tu blusa. Lo que pasa es de que tu corpiño se bajó y se ve corpiño. Todo. Ay, ahí está. Así ya. Trata de tener siempre una que tu blusita sea de doble bolsa. ¿Para qué? Para que tape tus centenarios. Ok. Ahora sí, Aime. Dinos, amiga. A ver, mi receta de verdad es mantenernos con alegría. Ay, discúlpela, Aime, tanto loca. Aquí no, déjala hablar. La Tati está loca. A ver, dinos, ¿qué pasó? Mira, Tati, es que la verdad, las personas nos escuchan en la radio, sin embargo, no saben que todos nosotros estamos pasando por experiencias. Y les voy a comentar esto rápido. Yo estoy pasando experiencias, mi hermana doctora, mi cuñado médico, mis tres sobrinos, los cinco con la situación. Entonces, sin embargo, manteniéndose en oración, en alegría, ¿ustedes qué creen? ¿Que eso no altera también mis emociones? Definitivamente, la oración y estar al 100%, Dios ante todo, ¿verdad? Claro. Y continuar viendo los milagros y manteniéndose en alegría, de verdad. Esto es un hecho, lo que está sucediendo es un hecho. Ya sabemos que no es ninguna broma. Por favor, usen sus mascarillas. Por favor, respetemos la labor de los médicos, de todas las personas que nos están asistiendo, pues la salud, ¿verdad? Porque ellos van y se exponen y están a sus casas y enferman a todas sus familias. Cierto. Pero mantenernos, por favor, respetemos las normas de sanidad. Sí, somos positivos, pero recordemos que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Claro. A ver, otra cosa, Aime. Entonces, ¿qué nos puedes tú decir? Más bien, ¿qué las recetas? Danos recetas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que comprar? ¿Qué tenemos que encender? ¿Algún incienso? Comprar rosas. No sé. ¿Qué nos puedes decir? Los inciensos siempre le voy a recomendar el santo, el sage, salvia, white sage, lo van a encontrar fácilmente en Sprouts, porque es muy importante que estemos limpiando constantemente las energías de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque estos miedos, esta confusión, estos desesperos de el qué va a pasar, ¿no? Desprenden ciertas energías de nuestro cuerpo. Yo las puedo ver cuando están las personas sentadas o están recostadas. Esas energías se desprenden como si fueran cenizas. Yo las veo, ¿ok? Entonces hay que estar haciendo limpieza porque si no, se está hasta retroalimentando las energías negativas y por ende vamos a seguir atrayendo más miedos, etcétera, lo que no deseamos. Es como estarnos bañando constantemente, pero estar limpiando nuestras energías, limpiando también nuestros chakras. Sabemos que nuestras manos irradian rayos de luz y que podemos nosotros usarlas, autosanarnos. Hacemos una oración, frotamos nuestras manos, vamos a colocar nuestras manos en nuestras partes del cuerpo. No importa si no sabes Reiki, no importa si no sabes ninguna técnica, no importa, colócate tus dos manos en el corazón y desde el corazón va a fluir a cualquier parte de tu cuerpo, pero sobre todo haz una oración antes de que lo hagas, quédate recostado 15, 20 minutos, imagínate que estás aquí en un spa angélico y permite que Dios y que los ángeles realicen toda la sanación que tú necesitas. Necesitas nada más Dios tus manos y quedarte quietecito solamente y no olvides nunca de agradecer por todo. Eso. Ay, qué bonitas palabras, Burbuja. Tenemos que acariciarnos, tenemos que abrazarnos, tenemos que querernos. Oye, Aime de Los Ángeles, ¿pudiera yo molestarte si nos repites esa receta que nos diste en alguna ocasión de las naranjas, que había que pelar las naranjas y tirarlas en el piso? ¿Cómo y te gusta esa receta? No, ¿vale? es que oye, es una cosa bien bonita porque es lo más fácil que puede haber. No, pues pela las naranjas, es la verdad. Y aparte hasta que te sirven para que te las comas con todo y gajo. Nada más escupe las semillitas. Okay. Las pone uno, pelas las naranjas, ¿sí? Las tira uno en toda la casa, ¿no? Sí, que exactamente. Bueno, vas a escoger 27 preciosas naranjas, ¿ok? 27. Sí. 27, puede okay. ser 9, 18 o 27, si son 27 mucho mejor, okay. Y bueno, las cáscaras hay que desparramarlas, si puedes en toda la casa, si no principalmente en el comedor, porque es donde se reúne la familia. Cierto. Si puedes dejarla toda la noche, al día siguiente la recoges, la coloques en una bolsa de basura y va al cesto de la basura. Okay. Es muy fácil porque esas cáscaras van a absorber la energía negativa. Eso. Van a hacer 27. Una limpieza profunda. Y además, ¿sabes qué, Tatis? El color naranja está conectado mucho con el arcángel Uriel, porque el arcángel Uriel es el arcángel de la abundancia y de la prosperidad, de la creatividad y de la inspiración. ¿Mm? Muy bien, eso voy a hacer. 27 naranjas, la cáscara al piso y al otro día a barrerlas, recogerlas, basura. Y ahora que vaya a tu casa, burbuja, ahí te las voy a dejar. Ay, pues ¿yo sí. para qué quiero? No, pues, más vale, porque tú, yo sé cómo contrarrestas el mal. Ay. Así es. Aime de Los Ángeles, dinos por favorcito. Bueno, primeramente te queremos dar gracias por haber estado con nosotros en este siglo, en esta etapa. ¿Tú también te vas, esto? Yo no, yo me quedo. Ay, Don León y yo nos quedamos. Oh, nosotros sí, porque tocamos lo que queremos. A ver, mañana voy a estar así bien atento escuchando al radio. Ah, lo dudas, hijo. La neta sí. Lo dudas. La neta sí. Y voy a hablar con Aime al ratito para. Ahorita no lo puedo decir al aire porque te estoy haciendo un lado a ti. Pero Aime, tú estás conmigo. ¿Dónde? Tú estás conmigo, amiga. Es porque somos paisanas. Somos, Aime y yo somos chacalosas. Chacalosas sí. de Culiacán. Chacalosas. A ver. Pichi levantón les van a dar poniendo esas cállate cosas. Cállate la boca, tú, no digas eso. O sea, oye, Aime de Los Ángeles, ¿cómo te buscan? Dinos, amiga. Sí, pueden llamarme para consultas privadas de sanación o conexión angélica o espiritual al 818-859-7988. También búsquenme en mis redes, Aime de Los Ángeles, y en el Facebook, en el Instagram, también mi página web, angelesdesanacion.com. Ok, muchas gracias. Que le digas que son buchonas. ¿Somos buchonas? Ellos somos buchonas. No nos has visto. Buchona. Paramos el tráfico en Las Vegas. ¿A poco? Así desde. Y si no se para, los paramos a los hijos de la chica. Pedimos a la policía que los pare. No te vayas a rayar. Gracias. Tú. Adiós, amiga. Besitos. Les deseo muchos éxitos. Continuamos. Gracias. Así es. Bueno, yo me despido. Muchas gracias. ¿Qué? Despiden ni que 8 cuartos. Estás tú loca. Vas a cumplir tu ciclo como es. Viniste a chingarle a trabajar. ¿Por eso? ¿Qué entendiste tú? Ah, porque ya te ibas a ir. ¿A dónde me voy a ir? Pues no sé. Pues si vas a poner una canción, yo te regreso con la gente. Más te vale. A mí no vas a andar mandando al aire, ¿eh? ¿Qué te pasa? No soy tu tonta. Ay, pues tienes que trabajar. Sí. No. Hoy voy a cambiar. Es una rola, no empieces. Ya vas a empezar, que acá voy a cambiar. Aquí, donde quiera. Ay, burrona. Te pasa. Me está lastimando un pelillo. No más, vale. Rasúrate bien, pues, vale. Al contrario, yo creo que están haciendo la púa. Otra pasadita ahí, como queriendo, ¿no? Le metí la 1. ¿La 1? ¡Ah, cabrón! Pelo de pato, entonces, ahí, vale. Llegó a verte y me miente. Mis vidas hermosas, yo soy Tatiano. Buenos días. Buenos días, que no se le haga tarde y que esté usted al tiempo de que está escuchando. No son las 9:43 de hoy que estamos despidiendo el primer semestre del año 2020. Vamos a las líneas, burbujita, para saludar al auditorio. Así es, aquí con Tatis, que toca lo que quiere. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Tatis, mira. Hola. Primera vez en la historia que me toca hablar con esta bella mujer. Muchas gracias. Oye, muchas felicidades. Estoy viendo de que te está yendo muy bien y ojalá aproveches este siglo que te da la vida, chiquitín hermoso, Muchas felicidades. La verdad que sí, para otra gente es igual. Y mira, ¿qué pasó? Me dices que Tatis, porque pone lo que te toque y todo. ¿Qué pasó? Ay, bonito me gustó tu teléfono. Más de 30 minutos en la línea para bonito me gustó su teléfono corriente que tiene que decirle. Esa es mala suerte. Vamos a las líneas telefónicas. Buenos días, ¿quién habla? Hola. Buenos días, Pati. ¿Cómo estás? Hola, mi amiga. ¿Cómo estás? Estoy divis. Aquí feliz con Javier, con el Burbuja, porque trae su corpiño. Trae su corpiño que le regalé de Dora la Exploradora. Ay, no me vaya a rayar tú. Abajo de su blusita se le nota bien. Burbuja. No le creo nada. No te va a gustar, no te va a gustar lo que voy a decir. Ay, a ver. Pero va a ser No empieces. No, cállate, no, cállate la boca tú. Déjala hablar. Déjala hablar. Lo que queremos, Tati. Tú dime, mi amiga. Ay, ¿por qué quieres llamar? Cállate. Cállate. Y se cayó la llamada. No, nada que se cayó. Se cayó. ¿Qué pasó, amiga? No, dime, amiga. Otra cosa, pero no eso, lo que quieres. No. ¿Qué? Un corpiñito. Está pidiendo un corpiño, vale. Ella pidió un corpiño. Tatiano, me vas a romper mis audífonos. No empieces, Tatiano, espérame, me estoy recuperando de la garganta y de los pies. Ayer los traía bien adoloridos, vale, por tu culpa. No, espérate, ya te vas a caer. No, espérate, Tatiano. La gente está echando mentiras, no quieren eso. ¡Ay, hija de la ch... espérate, Tatiano! ¡Tatiano, cabrón! ¡Hijos de puta! ¡Ande para allá, vale! ¡Ay! ¡Ay, Tatiano, pinche pesada! ¡Bájate! ¡Hay que bajar las tortillas, vale! Me estás arrimando el pinche por la pierna. Órale, ya bájate. Mírala. Hija. No manches, Tatiano. Yo me quiero sentir ese nervio aquí. Son pasa, vale. Amiga, ahí está. Bien complacida. Si escuchaste o que se repita, tú dime. No. Si escuchaste o que se repita. Ya. Ay, ¿por qué la cortaste? Es una falta de respeto. Ay, qué falta de respeto. Vamos a otra línea telefónica. Quedó uno bofeado. Parece que me aventé corriendo 5 cuadras aquí alrededor. ¿Te pasas, vale? Vamos a otra línea telefónica. Sí, buenos días. Espérate, deja recuperarme, vale. Así te cansaste. No, tú. ¿Por qué te cansaste? Buenos días. Hola. Buenos días, José. Buenos días. Yo soy Tatiano y aquí estoy con mi público. ¡Buenos días! Le quiero mandar saludos a Alex Mendoza del restaurante Puerto Escondido, que cumple años el día de hoy. Alex Mendoza, muchas felicidades de parte de todos tus meseras y meseros y de tu servidora Tatiano. Así es, Alex ¿Qué Mendoza. Se me hace que tú y Buenos él días. Sí, desde se ve hace medio muy, raro. Desde hace años que se la loncha la Alex. Sí, buenos días. ¿Quién habla? Hola. Vamos a otra línea, Burbuja. Mira, 1:26 pues para que sí, no contesten. Pues sí, pero ¿quién sabe qué está haciendo? Pónganse buzos. Lo siento mucho, pero yo tengo ahorita toda mi agenda llena. Ay, ay, ay. Sí, buenos días. ¿Quién habla? No, macho, está bien pesada, cabrón. Buenos días. Te quejas mucho. Bueno. Hola, buenos días, chiquitín hermoso. ¿Cómo estás, chiquito? ¿Cómo estás, Vicente? Aquí nomás extrañándote. Ahorita estaba llorando, tristeando. Ay, ¿por qué, yo no te voy a escuchar, amor? Mi tatis. Ay, no. Yo no te voy a escuchar, mi tatis. Aquí siento estoy. Como que se me acabó el mundo. No, ay, no digas eso. Siento como que el mundo ya no es nada sin ti. Oh, my God. Yo no creo que te voy de allá al puente, lo más alto del puente que yo mire, y de puro coraje aventarle un chingo de piedras a los carros. Ay, no digas eso. No. La violencia para nada. Estás viendo que estamos saliendo del primer semestre, amor. Vamos a comenzarlo positivamente. Para entrar el segundo con todo, como se debe. Para eso. Acabarlo bien. Para bien. Acabarlo como se empezó. Ay, no, cállate la boca. No te creas, mientras ni lo mandes bien. No chingues, me espantas. ¿Qué pasó? ¿Tú también quieres un face to face? Tú nomás ordena. No empieces. ¿Cuál pinche face to face? ¿Qué pasó? Es que yo sí lo quiero, pero al final del programa, porque me gusta cómo se queja. No, que se queja. Es que se queja no tan saben, rico. Oh, sí, se queja tan es rico, que cabrón. Oye, tener sus pingües pisos, picudos aquí en mis piernas. ¿Qué pasa? Mi tatis. Dime. A ver, una pregunta ahí. Entonces, ¿cómo le voy a hacer como para para reclamar mis $500 que compré para el canguro. El canguro diabólico. Matador, el canguro diabólico. Nunca se hizo la rifa. No, no, no, pero. $500, ¿cuándo me los van a dar? O sea, si ya tienes boletos, estate pendiente, nada más está esperando. Sí. El Burbuja está esperando que primero rife López Obrador el avión presidencial de México y luego el canguro diabólico. No, pues ya estuvo, que me clavó mis 500. Ay, ay, ay, no, tú también, que mis 500. Vamos, coopera con la pinche suscripción, por lo menos para el programa, ¿vale? Oye, ¿qué te pasó a ti? No, ¿De qué te estás sintiendo mal? ¿De qué? Ay, pues las piernas, Cam, está bien tiene? Pesada, ¿qué tiene? Oye, amigo, te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Qué ha pasado? Dígame, ¿qué ha pasado sí, de que, por ejemplo, sientes a veces, tú un decir, vas al gym por primera vez y te duelen las piernas? Pero tienes que volver a vivir la experiencia para que se te quite el dolor, ¿sí o no? No. Claro. ¿Verdad claro, que sí? No. Entonces, sí, ¿qué te parece? Constante para constante. No, que constante. Ni vamos que ocho, a otra vez. Mira, espera, contesta otra línea, por lo menos, vale. Aprovecha tu línea. Tienen muchos una hora esperando. Tatiano, ya no, güey, ya me duele la semana. No, espérate, vale, ya no, no, espérate. Un face to face. No, vale, ya no. ¿Les gusta cómo no te quejas? No, no, no, ya no me voy a quejar, ya no voy a hacer nada. Vas a ir, me voy a tapar la boca para ver si no. ¡Ay, hija! ¡Órale! ¡Te pelingas como pe... ¡Ay, hija! ¡Pareces garrapata! ¡Bájate la chica! ¡Mira! ¡Ey, cabrón! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Ay, ay, ay, ay! Para eso sí estás buena, para hacerle caso a la gente. No te luzcas, es el último día, pero no chingues también, ay, ¿vale? Ay, no, van dos. Ay, se, ay, siente, ay, van dos. Se siente tan ligerito. Hasta pinche comezón en la cabeza. Ay, se siente, vale, tan ya bonito. No, ya no quiero nada. Gracias, vamos a otra llamada. No, ya no hay llamada. Ya no hay llamada. No, ya no, ya no. Llamada. ¿A quién quiere face to face? No, ya no, ya no. Bueno, muchas gracias. Ya, bye, bye. Se les ama y se les quiere. Ay, besitos. Ay, ay, ay, ay. Adiós. Al señor Díaz. Estás bien pesada. ¿Qué dice? ¿Vale? Que, ¿cómo dices? Estás bien pesada. No. ¿Se te hace que estoy pesada? No, no, poquito. Ya vamos a la pausa. Estoy pesada. No, no, no. Contesta no, no, la pregunta no, que no, estás no, haciendo. No, no, ya no, ya estoy pesada. No, no, no, me estás ofendiendo. No, no te estoy ofendiendo. Abajo de tu blusa, tu corpiño, te lo dice otra cosa. Te lo desacomodé. ¿Me dejas acomodarte? No, no, no, no. No me dejas. Corpiño, nada. Si no me dejan, yo solito tomo la iniciativa. No, no, no, no. Besitos. Bye, bye. Adiós. Ahí nos vemos, amor. Bye, bye. Eso les pasa por andar pidiendo face to face, ¿ya vieron? Ay, qué por eso rico. No he tenido más llamadas. Oh, baby. Cabrón, la pesas un montón. ¿Se qué hace? Si soy una perita en dulce. Hoy sí, perita en dulce, cabrón. Comunícate con el Show del Mandril. 844-274-4630. ¡Viva 103.1! Cumbias y más. KDLE Newport Beach, Viva 103.1, Cumbias y más. Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró, al mirar tu patita. Bailemos la cumbia, cumbia, con mucha ricura. Eres lo más bello del amor, eso que me nubla la razón. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder. Viva 103.1 Cumbias y más. Así es, señoras, señores, muy buenos días. Este es el Show del Mandril. Ya son las 10 de la mañana con un minuto. Estamos en la recta final. Estamos en la recta final. Vamos a ver quién está en las líneas del Facebook Live para saludarlos de manera sonidera. Así es, a toda la gente de los callejones. Chuy, te mandamos un saludo cordial y la venta. Bueno, a todos los vendedores de los cubreboca. ¡Viene, viene! ¡Óyeme, mi negra! ¿Dónde te encuentras esta mañana? Vamos a mandarle saluditos al Burbuja que quiere vivir muchos años. Dice el Burbuja que quiere estar como la viejita que buscaba el diamante azul en el Titanic. Vámonos, Recio, para el DJ. El buen Inox. Ahí está. También para nuestro amigo Luis de Guanajuato, México. Ahí está para Maida Toto y las mujeres de hoy. Vámonos, Recio, para Norberto Arellano. Vamos a mandarle saluditos al Puchis, a su señora esposa y a todo el equipo que trabaja allá en el Home Depot. Junior Santander, saluditos, cómo no. El Tecolote de Chavinda, Michoacán. ¡Órale! ¡Salud! Señoras y señores, para Benny Pérez, para Yolanda Vázquez, para Byron Sánchez, para Connie y también para la hija de Vicente Fernández. Ahí está, el grupito de los amigos, los desvelados casineros de Huntington Park. Jimmy Gómez, ¿cómo estamos? Para Gómez Tires, hasta Corona, California, a David Gómez Tires. ¿Cómo estamos, mi niño? A tus señores padres, un saludito. También para Alex. ¿Cómo no? ¡Vámonos! ¡El buen Pujo! También para Eluteria Hernández y su esposo Santiago. Hasta las Arboledas. Les mandamos un saludito. Yolanda, ¿cómo estamos? Yolanda Beltrán, sus hijitas y, por supuesto, su nietecito. Ahí está. ¡Viene! Para toda la gente que está en este momento activándose. Y que vivan las cumbias y más. Y que viva, viva 103.1. De la estación de Grupo Entravisión. Para el Chamín Guanaco. Qué tristeza, mi queridísimo carnal. Vámonos, vámonos. Dice, salúdenme al Tatis. Cómo no, mi queridísimo Guanaco. Y a ver si le andan sacando un fantasmita para que lo haga feliz al Guanaco. Vamos, Burbujita. En ti está el experimento. Apolinar Segura. Sonido Conquistador. Sonido Cristalita Borfis. Ahí está Salomé de León. Viene de ahí Santiago Temis. La gente de Guanajuato, gente de Querétaro y amigos que nos escuchan en Los Ángeles, California, de Puente Rojo, kilómetro 10.5, carretera Pueblita La Bella. Ejército Constitucionalista. Ahí está, Chalco y Tlaxcalita, Tulancingo, Querétaro, la gente de Cuerámaro, Guanajuato, y que vivan sus fresas de Celaya. También para Federico, el buen Federico, el buen Barbazul, el buen Barrabás. Ahí lo tenemos. Vámonos, Barrabás, hay que seguirse cuidando, mi niño, te ocupamos para muchos años más. ¡Para Chelito! ¡Ahí está! Para toda la bandita del Sur Centro de Los Ángeles, para Leo Matías, oiga usted, para Viri, saluditos a la gente de Riverside, California, gracias por tus palabras, Junior Santander, para José Cervantes, alias El Payolas, para Carlitos Maciel, para Ezequiel Santibáñez, El Cumburindio, para Carlitos y toda la banda, para Mauricio Barajas, también para Joel Fonseca, para La Monse, Aide de Los Ángeles, a Jorge Miramontes, para David del Gordo y la Flaca, David Valadez, la comadre, Mago Pavón, para el buen Raúl Murillo y para el buen Raúl de la Paloma, hasta Michoacán, México. Para Beto y Asael de la Minerva en Pico Rivera. Para Río Jonathan y todos sus trabajadores. Para el buen Cháchala. También para Tony Núñez de Grupo Entravisión. Mi querido Tony Núñez, muchas gracias. Para el buen Pájaro Tony. Para el Papo Harrison Ford. Para toda la banda, para el señor Jeff Lieberman, para el buen Néstor Rocha, el Pato. Hoy Oiga nada más, qué rico. ¡Ay, ay, ay! 32 aniversario del Mercado de la Viga. Con el señor José y toda la banda. Para el buen abogado Galvez, Alex Galvez. Para Juanito, el señor Juan de CarPros Honda. Nuestros amigos Julia y el abogado Shaquín de tu equipo legal. Para el señor Palma. Para nuestros amigos del mercado Footforlet. Luis Méndez. ¡Oiga usted! ¡Qué chiricas, qué chiricas, qué chiricas, qué chiricas! Señoras, señores, muy buenos días. Este es el show del mandril. ¡Órale! Bueno, pues vamos a esperar a que no haya más cierre de, pues de negocios, burbuja, porque si no, no sé qué es lo que va a pasar. Así es, ya comenzaron. Hay gente que está paniqueada en las redes sociales porque dicen, oye, van a cerrar las playas. Bueno, esto será el viernes cuando las playas del condado de Los Ángeles se tengan que cerrar por cuestiones de que no quieren que se propague esto del coronavirus el día 4 de julio, que es el día de los cohetes, burbuja. Sí, y estuvo muy bien que hicieran eso, porque pues sabemos de que a pesar de que los climas están medio locos, de que a veces está haciendo unos días mucho, bastante calor, diría yo, y ya en las tardes así como que se pone fresquecito, y hace dos años, para ser exactos, hubo una ola de calor bastante, bastante fuerte para el 4 de julio, las playas estuvieron abarrotadas. Este año no se ve que vaya a estar tan caliente, pero mucha de la banda pues ya estaba haciendo sus planes, entonces fue sorpresa la que les dio el gobernador de que iban a cerrar pues algunas playas, ¿no? Así es, y bueno, déjame decirte que acaba de salir un comunicado, acaba de salir un comunicado en donde el secretario de salud, pero de México, el subsecretario de salud de la República Mexicana, dice que la epidemia del coronavirus podría durar entre 2 y 3 años. Dos y tres años. Pues bueno, con que no salga el director de salud aquí de los Estados Unidos, el doctor Fusi, se llama Fusi. Sí. Con eso, porque sí nos va a espantar, De 2 a 3 años, imagínate nada más que a dónde vamos a parar. ¿A dónde es a dónde vamos a parar? Así es, señoras y señores, vamos a las líneas telefónicas, burbuja. Venga, venga. Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos esta mañana? Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Oye, le mandamos saludos al buen Joel, ¿eh? Así es, a Joel Ponseca de Tepic, Nayarit, México. Así es, el buen Chiquiado. Mándale saludos al Chiquiado, por favor. Ese Chiquiado, te mandamos un saludo y a toda la banda de Nayarit, con mucho gusto. Sí, de Nayarit. Así es. ¿Qué pasó? ¿Con quién hablamos esta mañana? Jacob. Buenos días. Área 801. Buenos días. Qué lástima. Y se esperaron mucho tiempo. Y buenos días. ¿Quién habla esta mañana? El pila, pila. Sí, a fuerzas. Ahí está. Le atiné. Mira, ya el último día y por fin identifico los teléfonos. ¿Cómo estás, mi queridísimo carnal? Señoras, señores, a este muchacho que está en la línea le robaron el catalizador de su automóvil y está con el dios en la boca de que su camioneta que tiene afuera de su casa también no le hayan dado crán. Así es. Oye, y mi queridísimo Turi. Sí. No queremos que pase desapercibido el poderte agradecer siempre tu preferencia para con nosotros, carnal, y que siga escuchando a Viva 103.1. Aquí estamos como desde el principio hasta el final, carnal, y ahora que no voy a decir pila, pila, pila. Mira, no, oye, ahora y déjame... Reflexión, reflexión, reflexión. ¿Qué pasa? Ay, cabrón. Sí, sí, sí. No, qué bueno, qué buena onda. Oye, Turi, no, pues muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Y aunque no nos escuchemos una temporada, un saludo para tu hijo, tu niñito, que es un ejemplo, chiricas, que es el que te impulsa a seguir chambeando. Su hijo de Turi tiene autismo, tiene 14 años y él es eres su héroe para tu hijo. Yo estoy bien seguro. Te mandamos un abrazo, carnal. Muchas gracias, como siempre, despídete del buen Turi. No, gracias, vamos a seguir en contacto de todas maneras con el buen Turi y toda la banda que comúnmente se conecta en la mañana. Muchos de ustedes ya están conectados en la noche en el programa de su servidor y lo vamos a seguir ahí en la hora paranormal, el espacio que hacemos para la gente que le gustan las historias de terror y de miedo, investigaciones urbanas que tanto pedían un grupo de investigadores acá en Los Ángeles o en Estados Unidos, pues ya lo tienen. Ojalá que nos sigan apoyando, claro, todas las noches en hora paranormal. Así es, tienen garantizado que los espíritus se les trepen hacia ahí los que van, mira las cascaritas cómo les fue. Se bofearon ahí con la caminadota. Gracias, Turi, te mandamos a los, vamos a otra línea telefónica, burbuja. buenos días. Hola. Buenos días. Hola, amiga. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, madre? Estamos bien, amiga. Oye, se escucha la Overlock. Es la máquina de coser, ¿verdad? De la fábrica. ¿No? Sí, pero no es Overlock. Ah, perdóname. Es una cover donde te hace bastillas. Se hacen playeras. Ah, se hacen bastillas para las playeras. Oye, amiga, ¿cuántas personas están ahí chambeando contigo? Como 20. 20 personas. Éramos más, pero ahorita somos como 20 por la separación que estamos. Oye, ¿y la separaron ahorita con esto del coronavirus? Sí. Órale. Pues ahí está, señoras y señores. Es. Ahí está una mujer trabajadora que desde aquí las trabajas, amiga. A las 7. Desde las 7 de la mañana. ¿Y le paras a qué horas? ¿Hoy? A las 5. A las 5 de la tarde. Así es, oye, pero pues bueno, y pues déjame decirte que de lunes a viernes me imagino nomás, ¿no? Sí, porque los sábados cuando venimos se nos dicen que es extra. Ah, y es overtime, bien. Uh-huh. Pero amiga, ¿en dónde vas a sacar los 1,200? Ahí estás bien, ahí quédate, 1,200 a la semana. Hoy parece que le conté un chiste del Piolín. Ahí te ríes y risa. ¿Qué onda? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Hoy? ¿A qué te huele eso, burro? ¿Hoy? ¿Hoy se ríe por los 1,200 baros que le dije a la semana? ¡Ay, ay, ay! ¿Hoy? ¡Hazme la buena, Madrid! Así es. ¡Hazme la buena! ¿De cuánto te sale tu chequecillo, amiga? De 700. ¿A la semana? A la semana. Ah, mi niña, 700 baros, 7 por 4, 28. Ah, perdón. No, muy buenos, 14,000 pesos semanales. En México gana una persona 1,000 pesos y tú sí ganas lo de 14 semanas en una semana. No, pero allá, ¿verdad? Porque aquí nos pagan por hora. Ah, por hora. Es la ventaja que ahorita nos pagan por hora. Hola. ¿Y qué tal los tratan, oye? ¿Bien o no? Pues, dos, tres. Gracias a Dios. No se meten contigo. Me ha tocado bueno. Ah, qué bueno. Qué chido. Oye, ¿y tu esposo también trabaja ahí? Sí. Ah, sí, qué bueno. Está bien, porque se cuidan mutuamente, ¿no? Cuidado y se le acerque alguien a él porque, no se le acaba contigo, ¿ah? Llega y le da un pellizco en la lonja. Apenas empecé a trabajar con él porque siempre me gusta trabajar separado. Sí. Verlo todo el día en la casa y verlo todo el día aquí. Valiendo, no. Y aparte de eso, pues luego somos seres humanos y tenemos ganas de que, pues de ver algo diferente, ¿no? En este caso contigo, no me digas que no le echas el ojo ahí de repente a algún cri-cri que ande por ahí. Un cri-cri. ¿No? Sí. Ahí está. Mira. No, si se ve que es más pecadora. Pero, ¿qué otra cosa? Mira. ¿Qué pasó? Mira, dime tú quién es pecadora ni con los ojos. O eso, con el pensamiento. Eso, bien. Dime tú quién no. Qué, o sea, bueno. Yo no me voy a poner de santa porque pues todos somos pecadores con los ojos y con el pensamiento. Ni que voy a caminar a ciegas. Eso. Pero fíjate, para que veas, bruja. ¿Eh? Para que aprendas algo nuevo de lo mucho que tienes ya arrastrando. Oye, amiga, muchas gracias por escucharnos, ¿eh? Y porque nada más nos escuchas. Oye, ¿nos escuchan con los audífonos? ¿Me escuchas nada más con los audífonos? ¿Escuchas Viva o tienen radio ahí en la fábrica? No, con los audífonos. Con los audífonos. Ah, bueno. Sí. Ahí para que le digas al chinito. Ajá. Que ponga un radio para todos, para que nos escuche toda la bola. No, porque teníamos uno, pero no lo quitaron. Cuando vino a la ciudad a chequearlo. Ay, ¿a poco? Órale. O sea, pero cuando fue a la ciudad a chequear lo del coronavirus y ahí fue donde se los quitó. Ajá. ¿Y eso por qué? Sí, porque no nos dimos cuenta y entró y dijo que no debemos de tener eso. Que no deberían de tener. Radio. Ajá, solamente en tu teléfono, esa individual, no para todos, porque se oye. ¡Oh, qué loco, ¿no? Fíjate, sí, la verdad que sí. Ahí está, hasta ahora nos vamos enterando de esto. ¡Oh, pues qué lástima, amiga! Pero de todas maneras, pues gracias por llamarnos, esta mañana. Y... No, pues gracias también por hacernos al menos el día, pues ya con eso que ya se van, pues ni modo. Eso ya soy yo como de chisme, ¿eh? Sí, ya. Con eso de que ya se van. A ver, platícanos, ¿por qué se van? Oh, amiga, muchas gracias. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Gracias por escucharnos. Okay. Y ahí, ojalá que cuando regresen, ya regresen todos. Sí, sí, sí. El Ezequiel, Monse. Hora, hijo de siete. Sí, claro que sí, Dios mediante. Te mandamos un abrazo, amiga. Gracias. Órale, pues, vamos a otra línea telefónica. Venga, esta mañana. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿De dónde nos llamas? ¿Qué onda, mi niño? Díganos, amigo. ¿Cómo te guaguaguá? ¿Cómo le guaguaguaguaguá? Aquí, hermanito, mira, explotando nuestro cuerpecillo, esperando. No cayó el clavo ahora en el directo. Estamos así como preocupadones porque pues, no ya puse mi cara 20 veces en el celular y dice balance igual. ¿Qué onda, carnal? ¿En dónde nos escuchas? ¿Qué pasó a tus órdenes? Aquí estamos en la chamba, aquí estamos demoliendo un baño. Estamos aquí con el Joel, la gente de Toluca, la gente de Oaxaca. Nada más hablaba para quejarme, pues, de que ya te vas a ir, hijo. Pues, ¿cómo? Sí, no, es temporal. ¿Cómo? Es temporal, nada más voy a preparar las elecciones y regreso. Sí. cálmate, por otro. Sí, voy a preparar unos papelillos ahí. Oye, saludos. Nada más hablaba, pues, para saludar a la banda, sabes. Chido. Y que te vaya bien, más bien. Chido, siempre carnal. Te vas a seguir. Hola. Con tu transmisión, siempre. Órale. Porque la neta nos gusta tu desmadre, ¿no? Tú sabes. Gracias, entonces, hermano. Entonces, nada más ahí el saludito para Joel, para la gente de Oaxaca, la gente de Basolo, te habla el Pairo. El Pairo. A ver, algún día otra vez te vuelvo a llamar. Primero a Dios. Dios quiera. Vas a ver que sí, hermano. Cuenta con ello. Sí. Sale y vale, carnal. Un abrazo enorme. Gracias, Madrid. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. De igual manera, gracias, el Pairo. Órale, pues, vamos a otra línea, Buruja. Venga. Así es esta mañana, señoras y señores, 10 de la mañana con 18 minutos. Así es, vamos a ir. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Buenos días, Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué onda, mi Álvaro? ¿Cómo estás? Bien, hermano, ¿tú qué onda? ¿Qué andamos haciendo esta mañanita ya? Mira, chambeándole. Quiero saludar a las estrellas, Andrés. Órale, Buruja. A tu show, a todos los... Todos los que hablan, todas las personas. Ah, no, pues ahí están todos los, mira, todos los protagonistas. El Guachimix, el Pelón, el Ernesto, Chimuelo, toda la banda que habla. Ernesto también, saluda a Ernesto. Ernesto y todos. Ernesto, el que nos desilusionó con la llamada del señor Díaz. Ah, ¿la oíste? ¿Eh? ¿Sí lo viste? ¿La llamada? Sí, de Zacatlán. Le habló Don León. Sí, ya sé. No, pues esperábamos otra cosa de él. Más que nada porque lo tenemos en otro concepto, ¿no? Es el grillo de los del público que tenemos y qué feo que le hayan arrancado las plumas al gallo de esa manera. Pero bueno, pues él mismo reconoció y le echó la culpa a la azúcar. ¿Qué onda, Álvaro? Dinos. Oye, de todos los que hablaron, ninguno ofreció pues nada, Madrid, para que abre tu propia radio, un canal por ahí. Uh-huh. Yo estoy dispuesto a donar unos micrófonos y todo, es una mezcladora y vámonos. Oye, qué chido detalle. Qué chido, hermano. Muchas gracias por tus palabras. Para que no se corte la hebra, porque la neta, a esto de las cumbias a mí me gusta, porque yo me acuerdo cuando en el 2003, 2004, por allá que estaba la cumbia caliente y todo eso, entonces eso va con su personalidad de ustedes dos, las cumbias. Sí, cierto. Sí. Fíjate que, bueno, la verdad. Verdad, sí, muy. Este formato ha sido uno de los padres, de un formato tan chiricas y más que nada porque nos identifica con mucha de la banda. Y te agradezco mucho tu llamada, Álvaro, mucho tu llamada. La música de Catacumbas que quería imponer el Burbuja, pues realmente esto no va con nosotros. Esa magia de Catacumbas. No, pues no. Te pasas. No. Burbuja. Hey, ¿qué onda, canal? Burbuja. Un saludito ahí para la banda. Oye, se invita a la mandrila allá al programa para que aparezca ahí en cámara, ahí en escena. No va, es bien miedoso. Se le suban los... Es la verdad, es bien miedoso. Dale, la verdad, sí. Dale, la verdad, me da miedo. No va, es bien miedoso. No, miedo no. Oye, pues sí. Se me han aparecido unas arañotototas así en mi plena cara. No, así. Si en los parques de diversiones de miedo se agarra corriendo, ¿no? Imagínate uno de verdad. No, pero ahí porque no, pues ahí porque nos pagaban y ahí tenía que cerrar los ojos. Muchas gracias, Álvaro, te mandamos saluditos. Vamos a otra línea telefónica esta mañana. Gracias por acompañarnos. Oye, vamos a una pausa, ¿no? Ya de una vez. La última, una más. Y ahorita regresamos con más llamadas. Buenos días, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo le guaguaguá, mi Nacho, buen? ¿Cómo estás, Nachito? Buenos días, Nacho. Gusto onda, saludarte. ¿Qué onda, carnal? No pude hablar con el Tatis, pero dile que la cosita rara ahí está. Qué chiricas. Estamos con él. Muchas gracias. Sí. Te iba a decir, ustedes llegaron con el coronavirus y se van con el coronavirus, no manchen. Así nomás llegaron y qué loco, ¿eh? Oiga. Oye, Nacho, fíjate, te voy a, Nacho, te voy a platicar algo que nos pasó, ¿eh? Bueno, yo no sé el burbuja, pero pues entramos juntos y nos salimos juntos. Bueno, de cuando entramos a trabajar, o sea, a la, no digo de este lapso, claro, sino que llegamos y él llega antes que yo y luego ya llego yo al edificio. Pero ahí te va, Nacho, ¿eh? Cuando nosotros llegamos al otro día... Hey. Fue cuando explotó eso del coronavirus, ¿no? Es cierto, es cierto. Así, o sea, se fue. Y ese día mandaron a todo el personal de este edificio a descansar. Se quedaron solas oficinas, si acaso dos muchachas que estaban ahí, las que manejan los comerciales. Nada más, nada más. Te estoy hablando, un ejemplo, de 70 gentes, nada más quedaron dos, de 70. Y apenas acaban de regresar ayer todos... Y ya nos vamos y no conocemos a nadie. Sí, sí, cierto. Pero a nadie. O sea, ahorita salí al baño y me topé con un montón de gente que ni conozco, ni sé quiénes son. Y pero la ironía de lo que dices, ¿no? Me llamó la atención porque dije, chale, mira, ahorita y nunca había visto las oficinas llenas de todo el personal que hay. Y ahora, pues, por lo menos ahorita les voy a decir, ay, gracias, bye, bye. Los sí, vidrios. Pero, Nacho, sí, agradecemos tu presencia auditiva. Nacho, muchas gracias por ser amigo de la familia de nosotros, del Show del Mandril y de Viva 103.1. Te agradecemos tu amistad siempre. Ya, ahí nos identificamos con la música que ponían, dije, órale, pero cuando dijeron que iban a llegar allí, dije, uy, les pegaron al clavo. Sí. Pero pues sí, son como el coronavirus, tenían que durar como 3 años, 4 años, las epidemias son largas, 5, 10 años. Sí, cierto, sí, cierto. No, pero sí, mira, aquí nada más. Ustedes nomás un ratito. No. Nomás pero... nos los pegaron y ya se van. Sí, no, pues dale, nada más. Ya, ahorita ya está arrancado el proyecto, así es de que lo que viene, viene lo demás. Y nuevamente. Pero a lo que viene, yo. Mira, te iba a decir algo que. Sí, dinos. Te iba a decir algo, me acuerdo cuando tenías a Mayra, a May, no, a. ¿Cómo se llamaba la muchacha otra que que era medium igual como la que ese gato que salió? Era esta. Maide. No, es Maideo, no me acuerdo. La colombiana, ¿cómo se llama? ¿De Cereza Tavares? Ándale, ándale. Te dijo, Mandril, tú vas a tener un proyecto muy grande antes de que salieras del otro lado y cuando volviste a reaparecer. Apareciste en otro lado como no, duraste no sé cuántos años, 8 años, 10 años, no me acuerdo. Cinco años. Te lo pronosticó y dice, bien, ahora otra vez, ahora yo no sé, el brujo que tienes allí, pues a ver qué va a pronosticar. Así es. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en que aparezcan? No, primero Dios, todo pronto, esperemos que sí. Nacho, te mando un abrazo, te queremos. Sí, gracias, saludos, carnalito. ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Ahí viene Carlos Maciel más adelante también con los deportes. Muy buenos días, esto es el Show del Mandril. Viva 103.1 Cumbias y Más. Con el Show del Mandril, 844-274-4630. ¡Viva 103.1! Cumbias y más. Carlos, dinos, ¿qué tendremos más adelante? Por favorcito, si eres tan amable, en los deportes. Suman más casos positivos de COVID en Cruz Azul, ahora hasta el entrenador, y el Barcelona se juega a la Liga el día de hoy ante un duro rival, el Atlético de Madrid, y ex peleadora de UFC le hace frente a la crisis económica vendiendo sus fotos eróticas, y la historia del día en que Maradona conoció a Pablo Escobar, qué fiestecita se aventaron. Ya está, así es, Burbuja, hey. Dice Esperanza, dile a Javier que comprensión, no sé qué quiera decir, así es, regresamos. Señoras, señores, buenos días. Gracias por acompañarnos. 10 de la mañana con 37 minutos. Bueno, oigan, déjenme decirles. Así es, que pocas veces me ha tocado a lo largo de la historia de mi carrera en la radio, hey, poder ver que alguien pueda, como quien dice, quitarse la camisa para dárselo a otra. Y esto representativamente, si no mal recuerdo, es la tercera persona en mi vida que me topo de esta manera. Yo sé que muchos han ayudado, por supuesto que sí, pero en este caso para una persona, el haber dicho presente nos llena de mucha satisfacción. A Maida Todd, que es quien al principio fue quien comenzó esta historia con esta familia, y este señor que tengo en la línea, le quiero agradecer públicamente esa ayuda. Yo sé que es un hombre que es de pocas palabras y que además dicen que hace el bien sin mirar a quién. Y tengo a Luis en la línea. Luis fue quien le donó su camioneta a una niña, le compró su camioneta a una niña para que pudiera deslizarse, porque una niña que estaba encerrada en una recámara, que su papá tenía que ir a tirar los pañales de la niña. Tiene 12 años la niña, pero tiene enfermedad y no puede caminar. El muchacho, nuestro amigo radioescucha Luis, le compró su camioneta. Mayra se encargó de hacer todos los trámites. Y todo. Pero Luis, buenos días. ¿Cómo está Luis? Gusto saludarte. Buenos días, Mandri. Buenos días a todos ahí en cabina. ¿Cómo están? Bien, de Guanajuato, Luis. Luis, nada más quiero no dejar pasar este momento de poderte agradecer y de que el Creador es muy grande y que te va a ir muy bien en cualquiera de los proyectos que emprendas y en tu trabajo que desarrollas. Muchas gracias por esa buena onda que tuviste de haber hecho esa acción tuya de que te nació para poder ayudar a esta familia de Guatemala. Muchas gracias, Luis. No, pues gracias a ustedes, Mandri, porque pues gracias a todo empezó por ti, ¿me entiendes? Todo por ti. Si no hubiera sido por ti, no se hubiera hecho esto realidad, porque pues yo te escuché en la radio y que tú empezaste tú y después Mayra, y pues si no fuera por ti, no hubiera conocido a Mayra y no estuviéramos en contacto, ¿me entiendes? Y no hubiéramos hecho nada, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios estoy agradecido y orgulloso de que se pudo hacer esto. No, pues enhorabuena. Yo sé que ahorita pues la familia de ellos, hoy les cambiaste la vida, el panorama. Público querido, imagínense, esta muchachita vivía en una recámara, lavaban los trastes en el lavabo del baño, no les permitía donde rentaban que salieran de la recámara. El muchachito, su hermano, entró en depresión. La mamá no siguió al señor para apoyarlo acá en los Estados Unidos. Y pues bueno, esto es una raya más para el tigre. Y mi queridísimo Luis, te mando un abrazo. Que te vaya muy bien, que te vaya como queremos que nos vaya. Dice el señor Díaz, ¿cómo deseamos eso? Pero son cosas, nos vamos a despegar por un tiempo de la radio, pero vamos a seguir vigentes, Dios mediante, de alguna u otra manera, aquí en Viva, en los comerciales, en algunas cosas. Pero te mando un abrazo y no quiero dejar pasar esto en este día, que es nuestro último que tenemos. Y que sigan los éxitos, Luis, y que sigas ayudando cuando esté en tu posibilidad a la gente, porque eso es parte de lo que se te atravesará, si no es para ti, para tu familia. Claro que sí, Mandri, gracias a ustedes, gracias a ti, Mandri, antemano a ti, Burbuja, a Mayra, a todos, y es una gran tristeza de saber que se van, pero espero que vuelva muy pronto, que claro, como que tú sí puedes saber todo el amor que la gente les desea a ustedes, ¿me entiendes? Sí, claro que sí. Fíjate que hemos tenido unas llamadas ahí, hay gente que lleva más de horas ahí, pero pues bueno, los detalles son los que cuentan, y en este caso, Luis, lo mejor de siempre. Un abrazo, gracias. Buenos días. Igualmente, Mandri, a todos, gracias a ustedes, cuídense. Hasta la vista. Así es. Vamos con Carlos Maciel, Burbuja, ya. Un adelantito nomás, ¿con qué regresamos? ¿Otra vez? Sí. A ver, pues otra vez, dinos, sí. ¿Con qué regresamos? La historia. ¿A qué otra vez? Maradona conoció a Pablo Escobar, se aventaron una buena fiesta, y ex peleadora de UFC le hace frente a la crisis económica por la pandemia vendiendo sus fotos eróticas. Así es, eso, bien, uy, no. Vamos a otra línea telefónica, Boruja. Vamos, buenos días, Gregoria, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Aló? Hola, Gregoria, buenos días. Bueno. Buenos días. Buenos ¿Aló? Días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama usted? Buenos días. ¿Cómo se llama? Ay, soy Goyita González. Goyita González. Hola, Goyita. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Nunca te habíamos escuchado. Oye, ¿cómo hemos tenido mujeres ahora? Estas mujeres ocupábamos en el show, ¿ya para qué? Pero bueno, ¿qué pasó, amiga? No, a tus órdenes. ¿Qué pasó, mi Goyita? Ay, Mandil, me da tanta alegría poder hablar contigo. Te he escuchado por muchos años. ¿Por qué nos ilusionas solamente por un tiempo, regresas a la radio y te vuelves a ir? Así es. No, pronto nos vamos a volver a escuchar. Ya verás. Así es. Ya pronto nos vamos a escuchar. Así, pero de momento te agradezco mucho tu llamada. ¿De dónde nos llamas, Goyita? Estoy aquí en Los Ángeles. Órale, qué buena onda. Qué bueno, Goyita. Sí. No puedo, bueno, ¿eh? Bueno, deseo que no te puedo. Vaya muy bien, Mandil, a ti, a Burbuja, a Carlitos Maciel. Como que Carlitos espero es tu... Espero volverlos a escucharlos pronto. Como que admiran mucho a Carlitos Maciel. Carlos, saluda, por favor, a Goyita. Ahí está en la línea. Hola, Goyita, buenos días, ¿cómo estás? Ay, ay, ay, ay, con esa la. Hola, Carlitos Maciel, muy bien, ¿y tú? Oye, pero mira, mira, bien, a ver, yo soy Carlos Maciel. Sí, yo soy. Más adelante. Hola, Carlos. No, tú, pregúntame, Carlos. ¿Qué tendremos más adelante? ¿Qué tendremos más adelante de Carlitos en los deportes? La historia de Pablo Escobar con no sé quién. Oh, eso. Muy bien, regresamos contigo, Carlitos. Y bueno, tenemos aquí a Goyita. ¿Cómo estás, Goyita? Bien, gusto saludarte y un saludo para Carlos Maciel. Pues salúdalo tú, Goyita. Adelante, Carlos, te está escuchando, Goyita. ¿Qué tal, Goyita? Gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, pequeña. Sí. No, ¿cómo te busco? ¿Cómo te busco en el Face? Pequeña, ¿cómo te busco? Llegar. Sí, pero se sintió, ¿verdad? Sí. Se sintió. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? Carlos Álvarez de Kilo. ¿Qué pasó, amiga? Oye, Goyita, pues mira, ahí está Carlitos. Y Carlos, pues mira, quiero aprovechar para al aire decir también su gran trabajo que ha hecho Carlos con nosotros. Hemos estado por varios años y esperamos, Dios mediante, que sigamos por mucho tiempo más. Siempre ese profesionalismo, Carlos Maciel. Gracias por estar con nosotros siempre y por creer en este tipo de proyectos que siempre son a la vanguardia. Y vas para grande, Carlos. Acuérdate de mí, te lo he dicho. Y vas muy bien. Gracias, gracias a Dios. Muy, gracias, muy, muy, muy bien. En el momento más increíble es donde vas a poder ver que vas a ver acertada tu carrera para que de ahí te catapultes ahí. Vas a ver, ¿te acuerdas de mí si no? Muchas gracias, madre, muchas gracias. Así es, claro que sí. Nada más no empieces con murciélagos y más como él. Sí, acá tiene mi tío, porque si no ya valió. Ya había conseguido las patas de rana que me había encargado. Te digo, vale, mejor pásame tus toms que tienes, y con eso los trabajamos, vale. Así es, dice el Burbuja, ya que vas a México, tráete chichicascles de Xochimilco. Unos ajolotes, ¿no? Unos ajolotes. Adelante, Carlos, y una vez aprovechamos, viene de ahí. Bueno, vamos con la información deportiva. En Cruz Azul es el equipo que tiene más casos de coronavirus en el fútbol mexicano. 22 casos positivos, se los he venido anunciando, 8 en el primer equipo masculino, 14 en el de las mujeres. Y hasta el entrenador Robert Dante Siboldi parece que dio positivo en este tema del COVID-19 y su participación en la Copa por México, que arranca el viernes, el sábado tendrían partido tentativamente contra los Pumas de la UNAM. Está en duda esa participación. El mismo Siboldi lo dijo, también Jaime Ordiales, que es el director deportivo, y tenemos las declaraciones de estos dos, de Jaime Ordiales y de Robert Dante Siboldi, que incluso dice no estamos preparados para este tema de la Copa por México. Platicarlo con la gente que está organizando este torneo y tendríamos que obviamente estar pendiente de los resultados que nos arroje martes o miércoles la prueba que se está realizando nuevamente, ¿no? De dar positivo tendremos que seguir acá, en la Noria. Esa es la realidad. Acá tenemos el cerco sanitario, acá tenemos todos los que puedan estar con indeterminado o con positivo, estamos aquí. Que quede claro, estoy diciendo que no estamos preparados para que podemos jugar cuando no estamos preparados para soportar. La verdad es que a mí no me consultaron, que, o sea, por parte del club es un compromiso que adquiere a último momento. Informan y yo me entero también con Jaime, nos enteramos a último momento. Las palabras de Robert Dante Siboldi y de Jaime Ordiales, está claro, Cruz Azul no está listo para afrontar este torneo, incluso ya las autoridades sanitarias en México le han recomendado que no juegue la Copa por México porque podría contagiar a los jugadores del América, a los jugadores de Toluca y a los jugadores de Pumas, y ahí podría incluso cancelarse hasta el torneo el Guardianes, que ya empezaría el 24 de julio. Es por eso que le recomiendan a Cruz Azul y también porque otros equipos que van a participar en esta Copa tienen miedo de contagiarse. Tal es el caso de Chivas, que les decía la semana pasada a Uriel Antuna que tenía temor de contagiarse al enfrentar a Cruz Azul. Y bueno, Isaac Brizuela, este futbolista también del rebaño, dijo que van con todo por esta Copa, no importa si son canicas, si es un juego amistoso, si es un torneo que no cuenta o si sí cuenta, tienen que ganar todo lo que juegan. Eso fue lo que dijo Isaac Brizuela. Escuchemos al Conejito hablando del próximo torneo. Tenemos que aspirar a lo más alto, tú lo has dicho, nos lo ha dicho Peláez, el cuerpo técnico. Chivas siempre tiene que pensar siempre en lo mejor, también no solo enfocarnos o más bien obsesionarnos con este objetivo de querer el título, pero trabajarlo, llevarlo de a poco y saber que hay muy buena calidad en el plantel, así que tener eso en mente, tener ese chip de querer estar en una liguilla. y saber que pues tenemos una preparación muy buena, un muy buen fondo físico que nos debe dar para estar en los primeros lugares. Las palabras de Isaac Brizuela, de las Chivas, hablando de este torneo, la Copa por México. Si Cruz Azul no participa, ese grupo de la Ciudad de México quedará con tres equipos, serían Pumas, América y el equipo de Toluca. Mañana será oficial si van a jugar o no este equipo de Cruz Azul el torneo. Y siguiendo con la Liga MX, Jonathan Orozco, el flamante refuerzo de los Xolos de Tijuana para el torneo que sigue, pues ya fue presentado, ya incluso lo hicieron oficial, ya está en Tijuana, está entrenado con el equipo. Pero previo a esto se tomó una fotografía donde él anunciaba que venían cambios en su vida. Estaba afuera, estaba abajo de un vehículo, de un carro de superdeportivo, y resulta pues que los haters, ya saben, en las redes sociales le escribieron: eres un naco con lana, fue lo que le escribieron a Jonathan Orozco. Pero les contestó con categoría, él les contestó: ¿y qué querías que fuera? ¿Un fresa con lana? No, carnal, sé de dónde vengo y a dónde voy, sí soy naco y lo acepto. Eso fue lo que les contestó Jonathan Orozco, y pues haciéndole frente, ¿no?, a esta gente que a veces critica sin razón, como que lo hacen automático, como que no son felices, destilan coraje, odio, y así les contestó este portero Jonathan Orozco. Y cambiando de tema, en el boxeo, Andy Ruiz, que se prepara con el equipo del Canelo, con Eddie Reynoso, para, digamos, recuperar esa carrera que lo llevó al éxito, a ser campeón del mundo en la división de peso completo de tres organismos diferentes, al vencer a Anthony Joshua contra todos los pronósticos el año pasado. Y después en diciembre, que la verdad es que sí, fue una burla para el boxeo, no se preparó, estuvo de fiesta, y él mismo lo reconoce, dice: siento que decepcioné a mi familia, siento que decepcioné a los fanáticos. Pues no lo sientes, Andy Ruiz, sí fue una decepción total verlo tan pasado de peso en el ring y haciendo el ridículo. Dice que está comprometido en recuperar la confianza de los aficionados, y ojalá que sí, porque deseamos que le vaya bien a este boxeador mexicano. Y cambiando de tema, en la Liga Española, hoy un partidazo, Barcelona frente Atlético de Madrid. Si el Barça pierde el día de hoy, se despediría de la Liga, y es un polvorín el interior, el vestidor del Barcelona. Quique Setién, el técnico, habló previo a este partido. Escuchemos a Quique Setién. Es verdad, claro, todo lo hemos visto, que los partidos contra el Atlético de Madrid son tremendamente disputados, son partidos difíciles, que suele haber muchas alternativas. Es un gran equipo, muy identificado con su manera de hacer las cosas, y que es, va a ser normal, pues nos va a poner las cosas muy complicadas, ¿no? Pero también considero que el resto de los partidos, igual que los anteriores, eran tan importantes como este, ¿no? Para nosotros el ganar se ha convertido en una cuestión ya tremendamente decisiva, porque es verdad que todo puede pasar, pero cada vez se reducen los partidos cada vez más, y el margen que tienes es menor, ¿no? El margen de error es menor para el Barcelona, que, insisto, con una derrota el día de hoy frente al Atlético de Madrid, se despediría de las aspiraciones para ser campeón de esta liga en España. Le lleva 2 puntos el Real Madrid, 71 unidades tiene por 69 del Barça. Entonces, con un descalabro, se estaría despidiendo. Y el Atlético de Madrid se afianzaría en ese tercer lugar, todavía en puestos europeos, en puestos de Champions League. Y a mí se me van a escoger de los tres equipos, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético, ¿quién está jugando mejor desde que regresaron los equipos de este parón de la pandemia? Yo escogería el Atlético de Madrid, que el técnico es Diego Pablo Simeone, y también habló respecto a este partido. Vamos a escuchar al técnico argentino. No me agarro de dinámica, me agarro del partido de mañana. Mañana un partido durísimo con uno de los mejores equipos del mundo, o el mejor equipo del mundo, y bueno. No, ahí nos encontraremos con extraordinarios futbolistas que hace, no sé si 3, 4 años que vienen ganando la Liga, yo no recuerdo cuántos años seguidos que vienen ganando la Liga Española, y que no bajarán los brazos hasta el final de la temporada, porque están acostumbrados a ganar, porque quieren ganar y porque son muy buenos. Ahí está lo que dijo Diego Simeone, echándole todo el peso del protagonista al Barcelona. El partido a la 1:00 p.m, imperdible, Barcelona frente Atlético de Madrid. Y vamos a cerrar con dos pilotos. A ver, viene, Carlos. El primero de ellos, la ex peleadora de UFC, Cindy Dendois, se perdió, tenía un negocio, perdió su gimnasio por este tema de la pandemia, de la crisis del coronavirus. Era ex peleadora de UFC, Y bueno, resulta que decidió hacerle frente a la crisis vendiendo sus fotos eróticas. Se tomó fotos sexys, fotos eróticas, y decidió venderlas, y dice que con ese dinero que le va a caer puede volver a abrir su negocio. Cuando estás en una crisis, todo es válido, ¿no? De donde puedas sacar dinero es válido. Sí, pues cómo no, oye, no es para menos. Oye, ¿y sí está guapa ella? Sí, sí está guapa, tiene ya 45 años, pero está de muy buen ver todavía, ¿eh? No le decía que no al burbuja. No, no vaya a ser, no vaya a ser el burbuja con vestidito. Así es que el otro pilón, y el segundo pilón, el día en que Diego Armando Maradona conoció a Pablo Escobar, una anécdota que digamos recogió el diario AS de España, y es que Maradona durante la Copa del Mundo de 2014 reveló esta aventura que tuvo en 1991 cuando su representante le dijo: oye Diego, una persona muy importante en Colombia te quiere conocer, quiere que vayas a jugar un partido amistoso con algunos futbolistas como René Higuita, entre otros. Maradona decidió ir, fue a Medellín, lo llevaron a una cárcel, según descrita por él, rodeada por miles de militares, y él dijo, pues ¿qué pasó? ¿Me van a meter preso aquí? No, ahí conoció a Pablo Escobar, dice que el hotel parecía de lujo, como los de Dubái, se lo presentaron, dice Maradona que él no sabía de quién se trataba, lo saludó, que es un tipo era un tipo respetuoso, bastante frío, que demostró amabilidad con él. Y bueno, jugaron el partido, le pagaron $2 millones a Diego Armando Maradona, cash en efectivo, en una cajita. Y al término del partido, organizaron una fiesta en la noche y dice Maradona que jamás en su vida había visto mujeres tan guapas, tan hermosas, como las que vio aquel día en la cárcel de Medellín junto a Pablo Escobar. Al otro día se bañó, se despidió de él y se fue con su billetito y bien divertido Diego Armando Maradona. Imagínate, el Boruja dice que ahora en su experimento del fin de semana las mujeres más bellas que había visto en su vida. Gracias, gracias. Gracias, Carlos. Te mando un abrazo, muchas gracias, Carlos. Ahí estamos. Gracias, un abrazo para todos, esperemos volver pronto. Dios mediante, claro que sí. Compadre, muchas gracias, despídete nada más. Muchas gracias nuevamente a toda la banda que estuvo pendiente del show del Mandril durante estas semanas, durante estos meses, muchas gracias por todo su apoyo, que nos permitieron entrar hasta sus hogares, a sus centros de trabajo, y ojalá que pues su servidor siga contando con su sintonía en las noches a través de Hora Paranormal. Correcto. Aquí en Facebook Live, apóyenos por favor, un espacio para todo esto de lo paranormal, pero de antemano, gracias, muchas bendiciones para todos. Así es, 71 estaciones existen en el cuadrante del FM aquí en Los Ángeles, California, y una, sola esta, que es Viva 103.1, tiene cumbias y más. Así es, señor Jeff Lieberman de Entravisión, gracias. Néstor Rocha Pato, gracias. A todo el equipo y a toda la gente que trabaja aquí, gracias. Y a la gente que tenemos en las líneas que ha ayudado por muchas horas. Y allí, mira nada más, les queremos agradecer. Muchas, pero muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Sánchez, el Mandril. Le agradezco mucho que nos haya escuchado, pero sobre todo que esté con nosotros ahora y siempre. Muy amables, gracias. Buenos días. Tus mañanas escuchas el show del Mandril en Viva 103.1 Cumbias y más.